¿Está Andy ya? Buen día, Andy, ¿cómo andás? Buen día, lo sigo siempre a Ariel Gergo, yo también, ¿eh? Buenos días, María. ¿Cómo vamos? Andrés. Bien, María, excelente. Te felicito, Emiliano, por todo. Gracias. Hola, Jules. Hola, Positano. Buen día. Hola, Gergo. Volvió Julieta Rofo, ¿eh? Muy Sí, bien, tuvo un buenos días. momento. Hola, Ahora ya Rey. se puede contar, pero ¿Qué estuvo. pasó? ¿Qué pasó con Julieta Rofo? Estuve aislada, Andy. Estuve internada, aislada, esperando el test que dio negativo. Pero No. fui un caso sospechoso. No te puedo creer, pero que perdiste el olfato. O sea, no, No, no le no, dieron porque un budín de dato naranja y chau, dejaste hipocondríaca, una ¿sabés lo que bola. hacía? En el hospital, cada vez que me ponía alcohol en gel, chequeaba si le sentía el olor o no y dije, estoy bien, Julieta, va a estar todo bien. Pero, ¿es 100% seguro eso de que si no lees un día, estás medio resfriado, no lees algo y tenés coronavirus o no? No, no es 100% seguro. Es sí uno de los nuevos síntomas a los que hay que estar atentos, pero no es 100% seguro. Por eso De se hecho, internan y de se hecho te dio chequean. negativo. De hecho, te dio ¿Tenía? negativo. Sí, claro. Pero, Pero ¿cuánto tiempo fue del supuesto contagio negativo? ¿Cómo? Porque no hay que esperar tantos días para el negativo, o si te hacen el test, te pueden hacer el primer día y ya si da negativo es que va a dar negativo. ¿Se entendió la pregunta? Sí, se entendió. Te hacen el test y te Porque chequean estaba en con ese momento, fiebre. No, ¿cierto? no, perdón, voy a hacer una aclaración a Claro. la Ah, pregunta de Andy. bueno. No No, es que claro. ella estaba aislada en su casa, no había tenido contacto con nadie, salvo para hacer las compras. Lo que pasa es que levantó fiebre. Entonces Claro. el Fiebre, dolor síntoma de era levantar garganta. fiebre. Pero si yo Claro. mañana, por ejemplo, si yo mañana tengo sexo con Paulo Dybala, Sí. me levanto de la cama y voy a hacerme el test, ¿me da positivo o tiene que pasar un Es muy tiempo? baja la transmisión sexual, casi nula, así que ¿Por qué tranquilo. no? Ah, mira. Quédate tranquilo. Pero, no, Escúchame. viven en Sí, agua y sin mientras tenés sexo lo besarse. besás, ahí sí. Sin Claro, claro, lo Harry, ves. bien. No, lo Sin que tenés que besarse. esperar ahí, en ese ejemplo que pone Cayetano, más allá de que se distrajeron, tenés que esperar 15 días para ver, es el periodo de incubación, supuestamente. Entonces, Eso decía. tendrías que esperar durante 15 días ver si ese contacto con esa persona que tiene coronavirus te contagió a vos también. Eso te manda 15 días de aislamiento. El caso de Juli no, levantó fiebre y fue a chequear si esa Okay. fiebre era síntoma de coronavirus o no. Antes de contar un Exacto. dato que me llega de último momento tremendo, pero le pregunto a Juli si es horrible, ¿no? La sensación de esperando a ver qué onda o no estabas con miedo. Mira, en un principio me daba un poco más de miedo tener dengue que coronavirus, porque me daba miedo la segunda vez que tenés dengue, que es bastante peligrosa, si tenés la mala suerte que te vuelva a picar un mosquito la misma cepa. Pero Ah, ya sí, es tuviste feo porque dengue. además, no había tenido dengue, me dio Ah. negativo, pero yo ya me estaba anticipando la próxima porque además de hipocondríaca soy ansiosa. Pero lo que me pasaba fue que sí, me daba miedo y además en un momento apagué un rato la tele porque como de lo único que se hablaba era de la posible pandemia que posiblemente estaba habitando mi cuerpo, dije, bueno, no, sí, Ya es fue. difícil el aislamiento porque es todo por teléfono, te dicen que te tomes la fiebre, te llaman por teléfono, digamos, el control es básicamente telefónico, así que es difícil. Pero me atendieron súper Bien. bien y dio todo bien y bueno, lo que hay que hacer es llamar si tenés los síntomas y ahí Y abre el bancársela y ver qué protocolo. te dicen. Sí, pero Perfecto. no ven ni al Me llega, médico. me. No ve ni al médico, No, contaba no. Juli. Te llama Todo por por teléfono teléfono. el médico. Sí. O sea, te reciben y te atienden y te hacen los test. Y después, si no tenés síntomas que requieran atención en ese momento graves, digamos, moderados, la atención es todo por teléfono. Bien. Raro eso, porque en realidad no hay mucho para darte tampoco, ¿no? Bueno, supongo que hay cosas. Si tenés coronavirus, pero todo para los síntomas, no hay una solución, Claro. obviamente, si tiene que ir solo el virus. Exacto. Por Bien. ahora. Me llega un dato de un periodista, un colega, escuchá, un conocido, que vía mensaje directo de Twitter cubre Casa Rosada. La conoce hace muchísimos años a nuestra conductora estrella, María O'Donnell, Dios. y me da Papá. un dato que yo no tenía, Jergot, como te vamos a llamar ahora, francés. Siempre con los tres cuadros en fondo en la sala de espera, pero te voy a decir algo. Dice que María nunca tuvo olfato. Eso es verdad. Es Que siempre. No tuvo olfato nunca. ¿Esto es cierto, María? Sí, tengo anosmia. Si me llega a tocar Aquí. ese control, estoy jodida. Voy a tener que inventar Claro. algo porque me Te si testean. si me Sí. hacen ¿Cómo hace oler, para viste comer? que Viste que te van a tener que inventar tipo sommelier, cereza, abuelo, tabaco. No, porque te van a hacer oler agua con vinagre para ver si lo olés. Y tengo que mentir porque van a creer que tengo coronavirus, ¿entendés? Y le digo que pero no. Entonces, ¿pero tenés gusto o tampoco? Porque sí, el olfato tiene que ver con el gusto. Bueno, esto es una discusión que he tenido muchas veces, sobre todo familiarmente. Tengo gusto totalmente desarrollado, digo yo, y estoy convencida. Difícil, María. Bueno. Bueno, es claro, raro. Las hijas la van probando, le dan la leche cortada de María. Perfecto, qué rico. No. Tengo mucha convicción de eso, ¿eh? Tengo gusto. Yo estoy segura que tengo gusto. Lo que no tengo, nunca olí. No tengo registro de haber olido nunca en mi vida. Nunca olí. No. Qué fuerte esa frase. Fuerte, nunca olí. Eso está para. Muy fuerte. Te voy a llevar a pH. Nunca olí. Es un gran grafo. Nunca olí. Ciega de la nariz. Tengo anosmia. Nunca olí. Tengo anomia. Pero por ejemplo, las flores en primavera, María, no las huele. Eso, las orquídeas que tenés en tu perfume. A ver, Andy, te voy a decir, me ha pasado de estar en colectivos que alguien tiraba una bombita de olor y se bajaba todo el mundo y yo seguía sin darme cuenta que había olor. ¿Qué le pasa? Llegó la casa. Si tu casa se está quemando, por ejemplo, te entrás por el calor. Bueno, por eso tengo horno de... Esa es la única precaución real que tomo, porque en ese sentido es una limitación. Entonces tenemos un horno eléctrico en casa. Ahí está. Pero que tengo. No, para tu cumpleaños ya tengo mi regalo. Sí, así que es un regalo. Un chasco. Me pone muy tensa la posibilidad de que me agarre uno de esos controles. ¿Pero perfume no usás? No. No. Sí. Desodorante sí. Un shampoo, alguien recién bañado, ese olor no lo conoces. O sea, no conozco ningún olor. Podés seguir probando con todos los que quieras, pero... Un queso podrido, camembert, esos podridos, ¿viste? Esos quesos muy fuertes, ¿no lo lees? No, o sea, si me das querosén, me doy... ¿Por qué te van a dar querosén? No, si me das a oler que me pones querosén en la nariz, me agarra como un ardor, ¿entendés? Claro. Pero para vos la canción de Maradona para vos es Diego. Olé, no. Entendí. Está bien. Muy buena. Es muy malo. Pero lo tenía que decir. Es suerte que vos lo interpretás. Claro, pero nombró. Bueno. Hoy nombró al diario Olé. Y lo dijo, ¿eh? Pero claro. El diario Olé es muy bueno. Pero Emiliano. Sí. O sea, yo me llevo mal con María. Sí. Ella no lo sabe. Sí. Se le invito un día a tomar un trago, le hago un old fashion con querosén y le voy a decir que María, qué bueno. No, el querosén dice, algo pasa, pero nada más, apenas. Algo pasa. Algo pasa. Te estoy diciendo que tengo qué gusto. Raro, no. ¿Me puedo meter? Flora. ¿Me puedo meter? Como hipocondría acá. Flora. ¿Estás, Flora? Sí, estoy acá. María tiene papilas gustativas en la lengua. Ella, hay 5 sentidos. Ella no tiene uno que se llama olfato. Sí tiene gusto. Por favor, que estén combinados. Que estén combinados no significa que no tenga el gusto, que es uno de los 5 sentidos. No funciona así, Flora. Los 5 sentidos detectan solamente dulce, salado, amargo, ácido, los gustos básicos. Después los gustos específicos, tipo, esto tiene gusto a manzana, eso es el olfato. No, Harry, te juro que no. Harry, yo tengo... Yo sé lo que me pasa a mí. María, si Harry, vos comes una pera y una manzana con los ojos cerrados, no sabes cuál es cuál. Ay, Harry, estás loco. No. Tengo. Harry, te voy a explicar una cosa. Harry, te explico una cosa. Como están combinados con el olfato, nosotros tenemos como una, si querés, discapacidad de discernir. Por eso, si el te tapan la nariz, no podés. Pero papi, ella tiene desarrollada muy bien el gusto, por eso puede... Claro. Eso es la abogada de las papilas. Claro, parece la abogada, paremos un poco. No, pero está bien, Flora. Tiene sentido lo que dice Flora, porque sabemos que, por ejemplo, un ciego empieza a oler mucho más. ¿Por qué? Porque se le desarrolla otro sentido. Absolutamente. Y en el caso de María, el gusto lo tiene súper desarrollado con respecto a nosotros. Está bien lo que María, dice Flora. Sí, claro. Pero hay cosas raras, por ejemplo, el olfato periodístico de María, ¿cómo se desarrolla? Por Dios. Salí a buscarlo, justamente necesitaba poder canalizar mi frustración con el olfato en algún lado. Ahí está. Bien, bien, bueno, bien. Me parece así bien. Que si me hacen ese test, estoy jodida, que es una de las novedades. Ahora pasás a ser caso sospechoso con 37.5 de fiebre. Antes tenías que tener más fiebre. Y si no olés, ¿no? Y ya pasás a ser un caso sospechoso al que le harían un test. Esto termina con que estornudaste más de dos veces en un día y chau, también sos sospechoso. Esto va, cada vez va a ser más chica. Bueno, es mejor, porque quiere decir espectro, que... ¿no? Bueno, quiere decir que van a testear más. O sea, hay más test disponibles también. Entonces baja el criterio porque hay más test disponibles. Sí, entiendo. Sí, Cayetano. Ah, para que se... No, no, se está poniendo circular. ¿Qué pasó, Cayetano? No, tocaron el timbre porque hay que correr el auto del garaje. No. Yo vivía en un departamento que era terrible porque tenía un montacarga y los autos, había más autos que lugares. Que la capacidad, claro. En un piso que era, hay uno que había que sacarlo con el montacarga. Y no había nada peor que domingo 9 de la mañana me llamaban para correr el Falcon. No. Porque lo dejé ahí, no sabés lo que era, ¿entendés? Tenía que bajar con el Falcon, no. Imagínate que tenía 3 centímetros de diferencia de sobra. No podés pichar porque un Falcon era un montacarga, y el montacarga era así. Tenías que marcha atrás, sacar no. a la vereda de montacarga, que el otro, esperar que el montacarga suba, saque el auto del fondo, volver a entrarlo, y era como que ya era, o sea, me llamaba a las 9 y a las 11 estaba en casa de vuelta. Me acabo de acordar de eso, era terrible. ¿Qué pasó, Calle? ¿Qué ibas a decir? No, eso. De María, creo que decía. No, de María, que es... Si le gustaba a alguien en la primaria, no se enteraba, sí, se enteraba. O sea, si a ella le gustaba. Chicos. ¿Por qué no? Pero no entiendo. Dale pie para que te cuente por qué. Capaz que viene el chiste no, ahora. No, es que no va el chiste porque, gracias, porque me fui del aire. No, no va. Era el clima anterior. Ah, por si gusta anterior. De alguien, por el gusto. Ay. Sí, pero era el clima anterior. En este clima no puedo. Me fui a lo del auto y volví. Ya estoy tarde. Evelyn, ¿la conocés a María? Evelyn, ¿la conocés a María? Sí, nos hemos cruzado. Buen día, María. Buen día, equipo. ¿Cómo andan? Buen día, Evelyn. Hola. Evelyn. Hola. Te saluda María porque tiene fama de, viste, que no, si no la conocés mucho, no, es como de, viste, tiene los amigos de Página 12 y como no se juntan mucho. Nunca llegamos a hacer beso de mejilla, siempre fue como, siempre la enganché al aire y cuando ella salía yo entraba, entonces no pudimos besarnos. Llegaste en pleno aislamiento, Evelyn. Y Evelyn vino, mucho aislamiento nos tocó. Sí, es verdad eso, es verdad. Sí, y hemos Pinzón, contado ya. ¿Pinzón te saludó? Sí. Sí, claro, sí. Sí, Pinzón creo que siempre me beso en el cachete, de hecho. Sí, no podía, no, hasta ahí. Nosotros nos conocimos antes del aislamiento. ¿Viste la gente que da besos mojados? ¡Oh, pará! Ahora con ¿Los extrañas? No, ahora con el coronavirus, aléjate de mí, más que nunca. Eso sí, no hay besos ahora. No hay besos, pero ya va a quedar. El otro día, escuchá, María... tuve que bajar anteayer, ¿viste? Que ya es raro para los, o sea, vos vas a trabajar todos los días, lo que estamos en cuarentena, bajar es un tema, tenés que acostumbrar. Yo creo que si vas todos los días es como listo, pero sos como el dueño de la calle, son los que salen todos los días, ¿me entendés? A trabajar. Pero el que está en su casa y sale es como un momento, todo es como y te da inseguridad. Te da inseguridad todo. Entonces bajo, cuando subo en el ascensor me para el del primer piso, un perro. Entonces está por entrar, le digo, hey. Y le digo, viste, a mí me cuesta un montón, no tengo personalidad para los reclamos chiquitos, como el, no sé, siempre cuento que el taxista cuando fuma nunca me animaba a decirle que no fume, viste, como para esas cosas no tengo personalidad, entonces me contaba un montón, pero le digo, ¡ey! Me salió un ¡ey! Como, y el pibe me mira, como, y sí, flaco, estamos en un ascensor, dale, anda por la escalera, banca un poco, no da. ¿Y? Pero, por suerte, me envió una cara de orto, me puso... igual me la banqué porque sí, o sea, y además no podés salir porque... Si decís, ok, si el chabón quiere entrar y vos querés salir, lo rozás, es peor. Claro. No te queda otra que, hey. No te subo. No tiene remate, es eso, para mí. Fue una gran consorcio. No, pero es verdad. Yo siento que el problema es de ustedes. No, para evitar que se resuelvan las cosas así, lo que tendría que pasar es que el consorcio tenga una norma que diga suban de a uno en el ascensor, claro. ¿Entendés? Y listo. A la pobre... Pasa que hay dos ascensores y uno se rompió y ¿a cuándo lo van a venir a arreglar? Es como mi lavavajilla. ¿Cuándo viene? Nunca. Yo pude arreglar el celular igual. Escúchame, a Juli... ¿Cómo hiciste? Bueno, hay una empresa que funciona. Algo huele mal. No, vos dijiste que yo pude arreglar el celular, dijiste. Claro. No, estoy viendo tutoriales a María. Así haces periodismo. Claro, así haces periodismo, María. Y no hay las cosas cualquier cosa. No tiene olfato. Claro. No, pará, pero a Juli Rofo le pasó. No, lo mandé fue el caso. A hacer una investigación, le hice yo la denuncia. Bueno, está bien, hacela vos, le hice alconada. No, te iba a decir que Juli Rofo le pasó la experiencia también de ser caso sospechoso con su consorcio. Porque me fui en ambulancia, me llevaron en ambulancia para mantener el aislamiento, claro, yo completa. Entonces me vieron salir en ambulancia, barbijo, guantes, todos los médicos que me trasladaban con su camisolín. Entonces empezaron a llegar algunas consultas de ¿cómo estás? ¿Qué tenés? Llamado de la administración, ¿qué anda eso? Bueno, no hay que avisar que no había noticias. Claro, ¿viste una cosa? Nunca. ¿Pero se preocuparon por tu vida o se preocuparon por su vida? Sí. Me parece que estaban preocupados en principio por las suyas y qué pasaba con la mía en relación a las suyas. Como sí, al borde de personalidad no grata. ¿Vas a ir a lo de tu vieja a pasar todo este tiempo? Mi vieja es grupo de riesgo, así que la dejo ahí, me la banco acá. Con el papel que dice negativo, me la banco acá. Claro. No, pero es verdad que documentos. Esa sensación de que no están preocupados por si vos estás bien, sino que están preocupados por ellos, es como, ¿no? Como se ven gestos solitarios. La ansiedad de saber ellos, Yo la tenía multiplicada por mil, la ansiedad. Yo quería saber qué tenía, obviamente por mí, por los vecinos, pero básicamente por mí. Así que la pregunta es, ¿qué tenés? Sí, es un poco natural, pero también es un poco invasivo estar internada y que el consultor ¿qué es natural? Quiera saber qué tenés. ¿Qué es lo natural? Preocuparse por si una persona que vive en el mismo edificio que vos tiene coronavirus, es natural preocuparse por, che, yo habré tocado el mismo botón del ascensor que ella, y etcétera. Tenés que ponerte con el gel. Después de tocar el botón te lavas las manos. Pero no digan que no es natural, que ay, no, tiene coronavirus, me chupa huevo. No, te preocupa. Pero te preocupa, yo creo que la preocupación es un poco excesiva. Porque si te lavaste la mano no pasa nada. Hay como una idea de que el virus queda flotando en el aire. Y no queda flotando en el aire el virus. O sea, no es que porque... Es cierto. El señor del piso abajo tuvo coronavirus, vas a tener coronavirus vos. Sí, igual María, igual cuando uno ve los médicos cómo se contagiaron todos. Los médicos no es que fueron sin barbijo a atender. Todos tomaron todas las medidas, todo igual. Hay muchos contagiados. Entonces, hay algo del aire, para mí hay algo, no en el aire, pero hay algo que no terminamos de saber. No, pero igual... ¿Cómo se contagiaron todos los médicos que tienen los barbijos, los guantes, las cosas, pero igual hay mucho lío. A ver, eso puede llegar a pasar más adelante, pero te digo, la información fue muy mala en las últimas horas de eso. Hoy hablamos con el director médico del Hospital de La Plata, que decía que tenía 9 casos y ninguno de los casos tuvo que ver con gente, de hecho es un hospital básicamente materno-infantil. Era gente, muchos asintomáticos, ellos no trataron ni un solo caso de coronavirus y hay nueve que tuvieron coronavirus, ¿entendés lo que te digo? No fue en el hospital, no hubo ni un solo contagiado en el hospital. Y el hospital... Claro, lo que pasa con los médicos es que salen a laburar todos los días. O sea, más allá de que estén o no estén en el hospital, están en la calle, están en el mundo. Sí, y además nos decía... más chance de contagiarse que nosotros. Y en el caso del hospital italiano, solo 2 de los que se contagiaron por casos de contacto con... tuvieron contacto con un paciente con coronavirus. Todo lo demás tampoco. O sea, lo que quiero decir es, hasta ahora las informaciones de ayer... no es que todos esos médicos que viste que tuvieron coronavirus tenía que ver necesariamente con que habían tenido contacto con un paciente. Si esto, vos pensás que hay 112, hubo 500 casos, ¿no? Entre los recuperados, Juli, y... 630 y pico. 630 y pico que han sido tratados. Y hay 120 más o menos en camas de terapia intensiva. O sea, se han tratado unos 800 casos en hospitales, más o menos. ¿Está bien la cuenta? De gente que quedó internada en hospitales. Bueno, en terapia intensiva, qué sé yo. No, sí, 120 sí. En terapia intensiva. Sí, 120. También, pero más allá de eso, María, lo que dice Harry me parece apropiado. Es decir, los médicos son una población que está permanentemente saliendo. Sí. Entonces, por eso la cuarentena, si no, no tendría sentido. Los que salen tienen más chance que los que no salimos. Entonces, por ende, el médico tiene más chance de agarrarse coronavirus que nosotros. No, y el médico... Más allá de su trabajo. No, y el médico que está en contacto con el coronavirus, mucho más. Y va a pasar, como pasó en el hospital de San Martín. O sea, hay hospitales donde sí pasó. Lo que pasa es que a veces se mezcla, lo que quiero decir es, en el hospital de La Plata, aparece 9 contagiados en el hospital de La Plata y todo el mundo asume que se contagiaron porque trataron a alguien con coronavirus. Y resulta que nunca tuvieron ni un caso de coronavirus en el hospital. Te entiendo. Eso es lo que digo. Son como momentos, viste, para... Hay que tener cuidado con la información. Ayer también entró en pánico todo el mundo en el hospital italiano, pero no en el italiano, porque claro. En el italiano saben que tenían el protocolo, que no pasaba nada, pero los médicos dijeron, están difundiendo cualquier cosa, no es así, están dando una impresión que no es así de lo que está pasando con el hospital. O sea, ojalá no lleguemos a la situación de Italia y de España, pero como que todavía no estamos ni ahí en ese tipo de situaciones. Ok. Yo huelo que esto va cerrando a transición, sí. Pero no sé si a vos te pasa lo mismo, María. Bueno, nos vamos. Hay aroma. Yo viste que no tengo olfato, me tenés que avisar vos. Hoy es viernes, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Yo me quedo en casa, ¿vos qué vas a hacer? Nada, me quedo en casa. ¿Qué voy a hacer? No, María, era un poco, te tiré una onda, pero... Un chiste, humor, María, fue. Para que te relajes, tires algo, para que nos relajemos el viernes, para cerrar así, no con información dura que das. No, voy a ver, Ari, Pinzón me recomendó, vi... El Rey Tigre. Y un spin-off ahora. Y tengo que ver el spin-off. Tengo que ver el capítulo octavo. El capítulo octavo, que es en realidad una entrevista de cómo están los protagonistas después del éxito que tuvieron, ¿no? Eso. Véanlo todo, Rey Tigre, está bueno. No hablan de otra cosa que Rey Tigre hace 10 días. No, y la joda para el fin de semana es pedir delivery y tomarte una botella de vino. Y un whiskardo. Cuando pedís delivery, pregunto lo último, ¿hay que bajar con barbijo? No. Hay que... No, ¿para qué? Es un segundo, es mínimo. Bueno, si quisieras preservar al chico del delivery, claro, sí, es que lo no ideal vale sería bajar con barbijo. Pero está bien, exacto, pero... Si vos tosés, y el pibe que le tosés justo ahí, encima que está medio en negro, que está laburando en este momento... Te lo dejan en el piso, Andy, yo pedí y te lo dejan en el piso y se alejan. Ah, eso no, mirá vos, no pedí nada, pero no podemos más con Flor de cocina, ya no sabemos qué hacer. Bueno, hacete la gran salida del finde, la gran salida. ¿Ayer qué hicieron? Pedir algo. Ayer, milanesa, ¿no? Y todos los días sobras, resabios, vamos como improvisando lo que podemos. ¿No? Ella está más a cargo de la... Y el sábado hay limpieza total. El plan del sábado a la tarde, mediodía, es limpieza total. Yo tengo... La limpieza fuerte. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, los domingos. Ah, no, domingo me deprime. Domingo es relajo. Me deprime limpiar los domingos. A mí, personal. El domingo es brigada de limpieza. Claro, a mí el sábado. Los baños, poner. Bueno, sí, claro, los baños, todo la fuerte. Perfecto. Bueno, no tiene remate, chicos. Chau. No se dan cuenta buen que fin de semana. El lunes chau, un mes. Chau. Buen fin de semana, María. Chau. ¿Cómo andan? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Perros de la Calle. Acá estamos con todos porque hoy es viernes, señores. Hoy es viernes. Estamos muy contentos de que sea viernes. Y ya arranca el fin de semana y vas a poder salir, vas a poder ir a bailar, vas a poder ir al cine, vas a ir con tus amigos, vas a poder ir de joda. Algunos se quieren ir de viaje, otros quieren hacer un montón de cosas. Me dio gracias por eso. Pero, de verdad, no, nada de eso. Bueno, ok, María, fin de semana, entonces vas a poder limpiar a fondo como yo. O cocinarás algo o hablarás por chat con tus amigos y tu familia. Es en tu fin de semana. Hola, ¿qué tal? Amigos, pero no importa. Acá le vamos a poner onda a full. Y estamos muy contentos con varias cosas. Ayer probamos esto de Sumate, donde le dimos al aire el número para que entren por Zoom 100 oyentes. Y hoy lo vamos a repetir. También hay distintos juegos que proponemos, como por ejemplo el oyente atento, que no es lo mismo que un oyente común. El oyente atento... Ese que retiene números, ¿viste? Que está muy bueno. Por ejemplo, 812-675-3367, que es 678-359 la clave. No creo que ninguno lo haya entendido todo, ¿verdad? No, no hay pero manera. Bueno, no hay manera. Está Metro On Demand, ¿no? Se puede escuchar de vuelta. Es un juego. Bueno, que lo escuchen de vuelta y entre. ¿Qué sé yo? Tomen ese laburo, pero me gusta. Jul, ¿te gustó el juego? Hola, Jul. Me gustó mucho. Buen día. Buen día, Andy. ¿Cómo estás? Hoy se me ocurrió algo, un trabajo amo para tu vos. Fondo. Amo. Tu fondo, me encanta tu fondo. ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo buscaste? Obvio, lo busqué. Está trabajado. lo busqué pensando en vos y en algo que me gustaría que vos te, hoy te conseguí una barra, Andy. Una barra. Es una barra, la gente no lo ve, tierra sonante. Es una barra donde está lleno, pero no pienses a buscar una tuya, listo, bancátela. Lo que tengo un laburo para vos, que es este, y lo tenés que hacer, me parece que es excelente. Hoy es viernes, ¿correcto? Sí. Vos, para mí tienen que llamar oyentes, decirte, tengo en casa dos ingredientes, y vos le tenés que decir, hacete tal trago. Me encanta, para... lo hago, te muero por hacer eso, me encanta. Bueno, tómalo para mí hoy tío. Tenemos... Saquemos cinco oyentes y que te pidan con los ingredientes que tienen y vos decís qué trago se tienen que hacer. Excelente. Eso me parece, de hecho vos, ¿sabés por qué se me ocurrió esto? Porque una vez estábamos juntos en un lugar y vos con dos boludeces me hiciste, no me acuerdo qué trago, estaba delicioso. Sí, sí, dije, en un VIP que había muy pocas cosas de aeropuerto. Bueno, ahí, no quería decir dónde, pero sí, fue ahí. Y me sorprendiste. Entonces dije, boludo, sacó un trago. El VIP de aerolíneas del aeropuerto, de 6. Está bien, claro. Y dije, esto está bien para los oyentes. Que te digan, tengo en casa ayer, una cerveza y un jugo de naranja. Exacto, me encanta. Y que vos capaz, ayer que vos le hice un trago. Sí, yo le saco, total, anda a chequear cómo le sale. Después, pero ayer le hice, Flor quería, digo, Flor, estás necesitando un trago. Me dice, no quiero tomar alcohol. Agarré, puse terma en una batidora con una lima, con un poco de almíbar de ágave, con el hielo, lo batí bien, le agregué soda y un poco de bitter de vainilla y cereza. Está espectacular. Trago sin alcohol. También te hago. O sea, a mí me gusta el ritual, con un buen hielo. Bien. Chul. Bien. Va a saludar al resto de la audiencia, como decía mi abuela, y al resto de los compañeros, pero sobre todo a Jules. Primero Cayetano y después la original. Buen día, Cayetano. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos y a todas. Recién nombraste a tu abuela. Un poco lenta la reacción. Sí, sí. No, es que se entrecorta. Recién nombraste a tu abuela, se te entrecorta un poco, Andy, el internet. Recién nombraste a tu abuela y nombraste a Flor. Y te voy a decir algo que hablé con mi abuela. Me dijo mi abuela, a ella le abrimos un Instagram hace algunas semanas, ¿no? Qué peligro. Mirá. Y me dijo el otro día, soy muy amiga de Flor, la mujer de Andy. Me dijo. No. Sí, me dice, soy muy amiga de Flor. Le digo, ¿cómo sos muy amiga de Flor? Ni la conocés. Me dice, no, pero. Que ella no sabe bien cómo se usa Instagram, ¿no? Me dice, pero todo el tiempo me manda fotos de Lenita. Buenas tardes. Entonces, yo no le quise decir que Flor simplemente la subía. Y claro, como ella la sigue, las miraba. Ella muy bueno. Está convencida que Flor se las manda a ella. Entonces, ay, qué dulce. La dejé, claro, porque yo me soy gustó. Muy bueno, ay, me manda muy fotos. Bueno. Yo soy muy amigo Calle del cantante de Metallica. Todo el tiempo me manda fotos cuando está tocando, cuando se va de gira. Claro, muy bueno. Claro. Sí, sí. Obviamente, que no sea amiga, escuchame, que no sea amiga de Ponzón y va a pensar que le manda fotos de mí todo el tiempo. No, él. pero no, para no le es tan así. No, no le digas la verdad. Decile. Que no, chao. Pero le voy a decir a Flor, decirle a Flor, ahora la veo en un rato, que la robe. Que la robe. Ahí va. A la bobe. A la bobe. Arroba bobe. Arroba bobe. Arroba a la bobe. Y saluda a Jules, Cayetano. ¿Cómo te va? ¡Jules! ¡Hola, Cayetano! Igual a mí no me sale. Hay una sola persona escucha, en este programa no la sale. Que me sale. A mí no me sale. Harry, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Harry, muy buenos días. Muy buenos días. Todos los días no voy a empezar un curso. Hoy no voy a empezar Introducción a la Gravedad Cuántica de Lazos, que lo da la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo dijo? Pero sí voy a ir contando porque está liberado. O sea, son un montón de cursos que se pueden hacer gratis en internet. La Universidad Nacional de Córdoba da Introducción a la Gravedad Cuántica de Lazos. Yo no lo voy a empezar hoy. Eso es muy fácil. Te cuento, los lazos son cuando van cayendo, ahí está la gravedad. ¿Cuántica por qué? Porque no sabes. ¿Cuántos son? Claro. No, ¿de dónde vienen? Cuántico. Okay. Bien, excelente. Vamos a saludar a Jules, pero como corresponde. Pero primero vamos a saludar a la señora Evelyn Boto, nuestra señora de los viernes. Buen día, Evelyn. Buen día. Buen día, Andrés. Buen día, Calle. Buen día, Harry. Hola. Buen día, Jules. Hola. ¿Cómo andan? Por favor, recién hace un rato tenía la cámara ubicada de una forma, no ordené la casa, pero en medio que uno, están todos dentro de mi casa sin que yo quiera, y estaba viendo que tenía ropita sobre sobre claro, acá, sobre claro. Este tender que tengo acá de ropa, ¿cómo se llama? Sí, perchero. Sí, sí, bueno, sí. Y Zuka me dice, ¿puede no ser? Es un tender, pero interno. ¿Puede ser que haya una tan... ¿Dónde hay una tan...? Me levanté, había ropas interiores y dije, es mucho para que ustedes vean. No, así claro, que... es mucho, sí, claro que es mucho. Quiero, bien, antes de saludar a mis compañeros, quiero decirle algo. Lorena Bonilla escuchó los números y entró a nuestra charla. Sí. Descifró, me gusta, un oyente atenta. Buen día, Lorena, sacate. ¿Sabes lo que hice? Hola. Hola. Fue mortal. Lo grabé con el teléfono. Puse on demand. Puse para atrás. Grabé con el teléfono. Bajé volando al consultorio porque soy psicóloga. Copié los números y entré. Acá estoy. ¡Excelente! ¡Vamos! Para que vean logística, que tiré los números de verdad. Traté de entrar y no hubo forma. Ahora diagnostiques él. Te merecés todo, sí. Lorena. Excelente. Debería ser paciente. El que escuchó los números parte del programa. Después lo damos para todos, para los primeros 100. Pero me divierte cosas nuevas de esta nueva herramienta. Olvidate. Leo Pilos es nuestro operador. Buen día, Leonardo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Lorena lo hizo, Lorena lo logró. Zuka, me gustaría que aparezcas y quisiera también para saludar a Lorena, porque se lo merece. Ahí está, Zuka, buen día. Zuka, saludar. Mirá, Zuka, pará. Uy. Me voy. No, pará, no te vayas nunca, bebé. 10 minutos hablamos con Zuka y se fue a maquillar, boludo. Te pica igual. Dale. No estabas así, Pablo. No. Te fuiste a peinar, te fuiste a casar. Hermoso. Zoom, dale, Pablo. Te amo, Pablo. Un beso. No, pero me estoy haciendo encima. No puedo más. escúchame. Está Jimena Bisniuk, Flor Suárez. Está, Pablo Zuka, que ya lo mostramos. Marquitos Araldi, nuestro community manager. Y Giuseppe, ese es el... ¡Ay! Martín Fernández Madero, que Tania me hace acordar. Martín Fernández Madero, el pitbull de María. Y, por supuesto, el psycho número uno, @ el psycho, Mariano Angarola. Buen día, Mariano. ¿Qué tal, Andy? Buen día a todos, ¿eh? Muy contento. La verdad, una gran semana. Muy arriba. Saludá a Bonilla. Lorena, Mariano, sí, una pregunta, Lorena. Lorena, ¿tenés muchos casos de depresión en la terapia? Un saludo. Hay mucho, hola. Mucho trastorno de ansiedad, así como subió el consumo de cigarrillos, el consumo de ansiolíticos, mal. Claro, porque Lorena es la psicóloga que pudo descifrar el ID para entrar en la transmisión, que nos divierte un juego, pero ya que sos psicóloga, la pregunta de Angarola está bien, porque Angarola, de verdad, sí, sin chiste, tenía medio trastorno de ansiedad. Con esto, estaba estabilizado porque lo había canalizado en el laburo, en coso, y estaba ordenado, pero esto lo mató, porque es un desorden total para todos, pero si vos ya venías más jugado con la ansiedad, te desborda, ¿o no? Sí, lo que pasa es que me parece que uno tiene que buscar como tips que lo estructuren un poquito en el día. No digo una estructura obligatoria, porque también hacer cosas obligatorias en una situación que uno no tiene ganas de estar, también se complica. Pero por ahí buscar algunos apoyos, digamos, durante el día. Reciente escuchaba que vos el sábado limpiás, no sé, bueno, no te queda otra, pero decís, bueno, le pongo onda y limpio, o le pongo onda y me pongo a pintar. Yo, por ejemplo, me puse a armar un rompecabezas que en mi vida hice, yo soy de la natación, no puedo nadar. Así claro. Que buscar cosas que nos conecten con algo que nos gusta. ¿De cuántas piezas hacer rompecabezas? Para mí no me gusta limpiar, igual, pero bueno, no queda otra. No, bueno, trato de ponerle onda, como que me gusta. A mí tampoco me gusta limpiar, pero o cocinar. Pongo la radio, ¿me entendés? Los pongo a ustedes y me pongo a hacer cosas que no me gustan, me cago de la risa, me estoy en otro planeta haciendo algo que no me gusta. Bien. Evelyn le preguntó, ¿de cuántas piezas el rompecabezas? Un montón, como 5.200. Es un cuadro de Monet, de florcita, de no sé. Wow. No podría nunca hacer eso. Yo tenía un póster de chico, es un flautita que es un pibe con una flauta traversa. Yo lo tenía de chico ese póster, qué gracioso. Bueno, escucha, Lorena, te digo ideas que se me ocurre con el Zoom ahora, mientras vemos como un oyente que se llama, ¿cómo se llama? Nicolás Canevarrey, un oyente. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lucas? Es un oyente, está escuchando el programa. Qué emoción estar acá con ustedes. Harry, escucha lo que quiero hacer con Zoom. Me gustaría que llame o darle el número a un técnico de la vajilla y desarmarlo en vivo durante el programa. Voy hablando, voy haciendo el programa, pero tratar de arreglar lo que me oriente. ¿Está mal? ¿Es cualquiera lo que digo? Cayetano siempre dice que está buenísimo porque todo te dice que sí. Jules, es cualquiera. No. Sí, yo me muchas gracias. Está buenísimo. Perdón, ¿me das la pelota? pido la pelota. Vos sos Maradona, Cayetano, sos el donante, tenés que pedirla. Una pregunta, Bonilla, para todos, para usted también. ¿Un litro es un kilo? Aproximadamente. No, Bonilla, usted no puede saber más que nosotros. Nosotros somos periodistas, ¿sabes? Aproximadamente. ¿Necesitas una respuesta o un pie, Calle? No, una sí. respuesta. ¿Un litro siempre es un kilo o depende un litro de qué? No, depende de qué. No importa el elemento, pero, digamos, las medidas son casi lo mismo. No, importa una barbaridad del elemento y no y depende muchísimo del elemento. No es lo mismo no, porque un litro de leche, un litro de yogur o un litro de miel. No estás hablando de volumen, estás hablando de kilos y litros. Ah, y no, puedo pero tiene razón. Puedo discutir, puedo discutir. Sí, discuta. No, déjala discutir. Sí, discuta, Jarro. Discuta. Kilo es una medida de peso y litro es una medida de volumen. E importa muchísimo la sustancia que se está midiendo. Yo te hablo de metros cúbicos. No, pero Lorena, te voy a hacer de explicar. Litros y de kilos. ¿Qué me saca metros cúbicos? Dame la pelota a mí que Conice. Lorena, Tomás, te voy a decir una cosa. Atención, Conice. Sí, me encanta adelante. Verte con botellas de fondo. Me das una alegría, Jules. Hola, Jul. Lorena, yo te voy a explicar. ¿Viste cuando vos vas a un supermercado que hay helado y dice trae 3 litros? Sí. ¿Viste? No son 3 kilos. Casi. No, bueno, ya si empezamos a devoludear, no. Yo te estoy hablando de boludear. Es muy firme, muy sólida. Es muy firme. No. Está maleando, es muy sólida. No. No. Andá y pesalo y vas a ver que es mucho menos. No, no tengo, te juro fácil, que perdón. No tengo balanza, pero lo haría, te juro, es casi. Hay algunos artículos que te ponen el equivalente y es casi. Es verdad, a eso iba yo. Perdón, Gaby, a eso iba yo. ¿Por qué traigo este tema? Porque fui a comprar un bidón de agua, ¿sí? Que decía 6 litros 25. Sí, sí. Y lo pesé. ¿Y cuánto pesaba? 5.5. Claro, muy bien. Pero casi, Lorena, casi no. Yo estoy casi colifa. Voy con vos y termino colifa. ¿Entendés? Porque vos atendés loco ahí, ¿no? No, loco no. Sí. Al psicólogo va lo loco, dale. Dígame, no, va, gente. Ahí. Bueno, va un loco a tu psicólogo. Y está casi loco. ¿Vos lo terminás de enloquecer? No, vos lo curás. No, casi loco, pero... El casi te determina todo. No, pero puede ser que sea 0.90 y pico, por eso Lorena dice casi, ¿o no, Lore? Exacto, porque es aproximado, no es que, no sé, un kilo son 0.999 litros. Pero no, casi. Es casi, hay una diferencia mínima. Bueno. Harry, por supuesto que en la cantidad se va... No sé, tendría que ser en porcentajes, porque en la cantidad va a agrandar, se va extendiendo. Sonó la chicharra, lamentablemente. Sonó la chicharra, Los quiero. Para. Si hay alguien más, atravesar Luco. Esto, no saben cómo. Tenemos un beso grande. Quédate, Lore. Beso, Lore. Pero, no, cortó. Está Luco también. Ah, bien. Está Luco porque entró otro oyente. Buen día, Luco. Desbloqueate el mic, Luco. Abrite el mic. Ahora sí, buenos días. Opa. ¿Qué dice Luquito? ¿Cómo andan? Hola, Luquito. ¿Cómo hiciste para escuchar? ¿Cómo hiciste para escuchar el número? Escuché a la oyente anterior justo y volví al on demand y lo escuché como 10 veces el audio para poder anotar los números. Ah, bien. Bien, lo que se lo merece. Lo que no anoté fue el horario para darle el dato a los demás oyentes, pero preferí tampoco no para que no se sature. Ayer me quedará fue. Botón. No, ¿cómo? ¿Por qué botón? Botón. Está bien, esto por el laburo. Bueno, claro, la cara, Gaby. 10:20, está saliendo el auto en la casa de calle. Sí, ahí está saliendo. Tiene que ser médico o algo importante. No, nada porque... que ver, no. No, vos no, el que sale de acá. Ah, ok. Luco, ¿usted a qué se dedica? Escúchame, pará. Soy empleado administrativo bancario. Ah, empleado bancario, pero estás en un placar ahora, Luco. ¿Dónde estás? No, es una puerta gigante. Ah, pero no estás en el banco, claramente. Casa antigua. No, estoy trabajando desde casa, por suerte. Ah, bien. Bueno, Luco, qué bueno que entró en 7... Pará, Macarena Ferreras, me gusta estar encontrando en el on demand, metro951.com, en el on demand. Hay que ir a buscarlo y anotarlo varias veces. Claro, no es fácil. Además, ni yo no sabría cómo hacerlo, aviso. Yo soy muy bueno proponiendo cosas que no podría resolver. Pero me gusta que vayan llegando. Sí. Ya van llegando dos y después nos invaden. Luco, Evelyn Boto tiene una pregunta para vos. Sí, Evelyn, adelante. Sí, ¿compartís casa con alguien? Porque esas casas antiguas por lo general vivís con otros humanos siempre. Sí, estoy con mi esposa y mis dos hijos. ¿Cómo se conocieron con tu esposa? Yo trabajaba en una heladería muy conocida que empieza con F, en el shopping de Palermo, en el primer piso. Y ella trabajaba en una confitería en el subsuelo. ¿Y entonces ¿y dónde se conocieron? Porque ella está en el subsuelo. En la escalera mecánica. No te encontraste en el ascensor. Bueno. Claro. No, yo estaba en el patio comida y ella estaba en planta baja. Y ella todos los mediodías iba a almorzar al patio comida. Y pasaba ¿Y por la ¿Y vos la había fichado? ¿Cuánto helado le regalaste? ¿Cuánto helado le regalaste para que te dé bola? No mucho, ¿eh? Es más, hizo la segunda un compañero mío en realidad. Ah, mirá. Porque yo soy muy vergonzoso y la encaró mi compañero. ¿Y qué se acercó? Le dijo, che, ese de allá de la esquina. En realidad, mi compañero ya salía con la compañera de él, de ella. Ah, eso ayuda un montón. Es como, che, si vas a pedir tres cuartos, el heladero te dice, llévate un kilo, por no sé cuántos pesos más, llévate un kilo, lo mismo, ya estaba medio cerrado el tema, eso me gusta. Escúchame, acá debatimos mucho, me gusta hablar con el heladero. Porque yo tengo muy en claro y a veces cuando me dan la polémica me molesta. Estoy doble, ¿no? Espera, yo me voy de acá. Ahí está. No, pero se conecta gente. Ahí está, Fede Crespi. Ahí está. Ah, que se conecte en silencio. Ahí está. Me molesta. Muteate, Fede Crespi. Sí. Ahí está. Bien, llegó Fede Crespi. Pero pará, te quiero decir algo. Me molesta mucho cuando realmente se pone en discusión algo, para mí es obvio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te voy a tirar los cuatro gustos de helado o me lo tiras vos? ¿Cuáles son? Los tiro, sí. Vas a pifiar. No, para mí, si vos tenés que llevar, ya esto hablamos. Es una charla de, ya hablamos, pero lo voy a decir porque es uno de mis temas preferidos. Si vos tenés que llevar a una reunión, te dicen, lleva un kilo de helado y nadie te aclara nada, no tenés que llevar lo que te gusta a vos, tenés que llevar lo que crees que es popular. Lo que le gusta a la mayoría, exactamente. Exacto. Entonces, marrón y blanco. Pará. Voy a tirar, porque es uno de los temas apasionantes, voy a tirarlo y creo que quede claro. Yo te aseguro que un 70% a lo sumo puede estar en discusión un gusto, ¿sí? Estamos de claro que dulce de leche granizado u otro dulce de leche tiene que dulce estar... Dulce de leche granizado es el más vendido en la historia de todos los... Yo sé de lo que hablo, te juro, no estoy chamullando. Acá chamullamos mucho, pero esto es verdad, ¿sí? Hay un físico bien, en línea bien. Que lo va a poder comprobar, además, porque el físico se quedó en un kilo, un litro, pero va a opinar de lados primero ahora. Bueno, primero eso, después tiro otro, estamos de acuerdo, chocolate o chocolate con almendra, está claro que es un clásico, listo, está el que le gusta dulce de leche y chocolate, ¿estamos de acuerdo, Luco? De acuerdo. Perfecto, voy dos, o sea, voy 50% adentro. Acá viene, necesitamos claramente ir a un frutal, que puede ser frutilla al agua, por ejemplo, porque no vas a ir, ¿para qué quieres un frutal? ¿Quién te obliga? Un frutal es importante. Si estás en verano, ¿querés un frutal? ¿Querés un frutal, papá? ¿Querés un frutal? Pero el año tiene 12 meses. Déjame cerrar, 12 meses y 4 estaciones. Contestale, Luco. Yo si estoy un día muy popular, después lo completo con granizado de chocolate. Pero si me siento con un don de melante, te tiro menta granizada, papá, y eso explota. Menta granizada y explota la ¡Córtele! ¡Te banco! Bien. ¡A pleno, a pleno! Aguante la menta granizada. Cortale al oyente canoso, Leo. A ver, Luco. Si es frutal, que siga siendo cremoso, puede ser frutilla la crema de última. No, Luco. No, para no mezclar crema y agua. Si yo soy el dueño de Fredo, te echo. Y te cambio la frutilla a la crema por vainilla, si querés un clásico. Y la menta granizada es como team invierno y team verano. No, la menta granizada. Están los fanáticos de la menta granizada y los no fanáticos de la menta granizada. En mi caso, en mi casa, tengo dos fanáticos de menta granizada que cuando voy a comprar helado tengo que comprarle un kilo de menta para ellos y aparte compro medio kilo más para mí, para mi hija, por ejemplo. Suponete que yo voy a la reunión y Jules es el anfitrión, me dice, por favor no me traigas menta granizada porque me conoce, entonces lo cambio por algo popular que es zamballón y punto. Y no bien, más. Y bien, Jules, bien, pero bien. ¿Y zamballón va? El zamballón. Juancho Aleirón está de acuerdo. Tenés que tener más de 45 para que te guste. ¿Cómo? No, es muy fuerte lo que está diciendo. Sí. ¿Qué decís, loco? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Lo banco. Escuchate lo que dijo, tenés que tener más de 45. Nah, no puedo creer. Tiene porque tiene alcohol. Es como el borracho con Zambayón. No, sí. No solo porque tiene alcohol, sino porque se hace con yema de huevo únicamente. Si vas a tomar helado, toma helado de chocolate, de leche, de fruta, como decía Andy, de huevo. Da. De verdad, claro. No, Luco, la cagaste, venías muy bien. Una vuelta pero pará, tuve que preparar helado de Zambayón. Pará, la vainilla, ¿me das a dar una torta de manzana o la das sola? Porque sin la torta de manzana, vainilla, ¿quién te lo va a pedir? La crema o la vainilla. Son los helados que los que más se venden. Sí. El top 4, dulce de leche, granizado, chocolate, vainilla y frutilla a la crema. Ese es el top 4. A la crema, no. mirá vos. ¿Qué ibas a decir que preparaste helado de Zambayón? Trabajando en otra heladería, con menos no concurrencia, pero una heladería de barrio, que sí. De Flores, hacían el helado ahí. Y a la mañana había poca concurrencia, obviamente, entonces el maestro heladero me pedía que le dé una mano para ayudarlo. Digo, sí, te ayudo, decime con qué te ayudo. Bueno, hoy vamos a hacer Zambayón, me dice. Y me mostró ahí una pila de 8 maples de huevo y me dijo, sepárame la yema de la clara de todos los huevos. Ah, imposible, no se puede hacer. ¿Y? Solo lo hacen los chefs. Así que tuve que separar la yema de 8 maples de huevo. Y con vino marsala se usa normalmente. Básicamente sí. Es eso. Yema, bien, huevo bien. Y vino marsala. Si tenemos que estar de acuerdo entre todos. Si tenemos que estar de acuerdo entre todos. ¿De qué gusto hay que erradicar que está el pedo, Jules? Un gusto que esté el pedo en la heladería. Nadie... Pero ese es muy específico. Nada, tiramos uno popular que la gente no pide. Por ejemplo, en Italia, si vos vas a Italia, pistacho es lo que más se pide. Y acá el pistacho no pega, no está bueno. Sí, pero acá la gente no pide. Yo una vez pregunté a un heladero de acá que hace un muy buen pistacho y me dijo que es muy caro conseguirlo, es muy cara la materia prima, que en Italia no es tan cara, acá es carísima. Entonces es muy difícil hacer un buen helado de pistacho. Para mí el erradicable es Quinotos al whisky. Está en todas las heladerías, no puedo creer que alguien lo pida. Nunca había nada. Pero es muy de los 70. Ah, sí, por decir el mismo. Tengo medio kilo de helado en el freezer sin abrir que pidió... Sí. Carolina el otro día, que no sé qué gustos pidió, lo cual también me genera cierta adrenalina, porque abrir un, no sé si les ha pasado, pero abrir un pote de helado sin saber qué gustos tiene adentro es como es mucha ilusión, sobre todo cuando tenés ganas de comer helado, que no es el momento, no es el horario, para la noche, ponele. O no, Jules, mucha ilusión. Sí, ilusión, esa es la palabra. Ilusión. Y es ilusión después cuando lo abrís, ¿no? ¿El maracuyá está sobrevalorado, Luco? Sí. Sí, no, dígaselo así. Maracuyá no existe. No debería, es uno de los que debería sacarse del listado. Luco, te amo, Luco. Luco, sí. Me gusta, Luco, está full, pero entraron muchos oyentes, se ve que ya se hizo popular el ID, sí. Porque entraron muchos. ¿Qué hacemos con todos estos oyentes? Vamos a escucharlo. Luco no se va, igual que ese. Hay una chica que entró temprano, Macarena entró tempranito, fue la segunda que entró, y había un físico enganchado, pero yo no sé si es uno de estos que estamos viendo o está en línea. No. Es un señor en serio, digamos. Ah, y ya cortó, ¿no? Se fue a la mierda. Claro, de sí, lógicamente. Dicen, claro, estaba escuchando charla con Luco sobre helado, dijo, chicos, yo tengo un máster en la London University, claro. De no sé qué, no estoy para esta bolsa. Estaba sobrecalificado. Entendemos. Sí, exacto. Estaba sobrecalificado. Sí, contémosle a los oyentes nuevos. Sí. Perdón. No, diga, sí, contémosle a los oyentes nuevos que había un físico y un ex heladero y nosotros elegimos entrevistar a un ex heladero, ¿no? Que los oyentes nuevos lo sepan. Bienvenido a Perro de la Calle. Sí, exacto. Totalmente, exacto. Bueno, claro. Seguimos charlando con los oyentes. Macarena, buen día, ¿qué hace usted? En un rato va a venir yo de oyentes, pero ya los que engancharon, estos son los que engancharon la... ¿cómo llegaste a la clave para decodificar, para entrar? Fui a On Demand y lo escuché como 10 veces y iba anotando los números que me parecían y salió. Muy bien. Bien. Lo dijiste muy rápido igual. Fue rápido. Sí. Fue como 30 veces lo escuché. Ahora vos fíjate Andy, toda esta gente está enganchada, está el pedo, ¿no? Y sin embargo, dicen que están haciendo home office. Porque esto, digámoselo, a la gente hay que decírselo. Es gente que se dedicó los últimos 30 minutos a escuchar un número por radio y dice que está haciendo home office. Digámoselo a la gente ya. Yo trabajo a la tarde. Va, ahí está. ¿De qué? ¿Qué más acá? Soy profe de educación física y estamos dando clase online. Ah, muy bien. ¿Qué te pasa, Jules? ¿Qué pasa si no? ¿Personal trainer o no, Maca? También, sí, trabajo en un gimnasio, trabajo en jardín, trabajo en una clínica con nenes autistas. Mira, espectroautista. Puede ser que la gente, tal vez es una sensación errónea, ¿no? Pero mucha gente que no hacía ejercicio, tal vez por la dinámica de la vida, ahora empezó a hacer, o sea, gente que no hacía, digo, la que ya hacía seguramente hace, pero la que no hacía. Sí, puede ser también por falta, siempre acusan falta de tiempo o que no llegan o que están cansados y hoy por hoy la falta de tiempo no existe. También es cierto que hay mucha gente que empezó a hacer gimnasia y dejó por esta situación, ¿cómo te va? ¿Eh? Sí, sí, es cierto. Bien, es cierto. Pero también hoy por hoy hay mucha oferta gratis también. Duplica. En vivo de Instagram. Uh-huh. Es sí, pero Maca, eso, perdón, hay que tener cuidado porque el profe no ve y vos exacto. Estás del otro lado haciendo el ejercicio y capaz te pasa la rodillita de la punta del pie y te lastima los ¿cómo se llama? Los músculos. Los aductores. Lo hay también. Los cruzados. Sí, es complicado porque pasa mucho igualmente sin que estemos en cuarentena. Mucha gente busca videos de YouTube o lo que sea y sin un profesional al lado es muy difícil. Hay un audio, bueno, para Macarena. En este momento... Primero que corte Luco porque está respirando. Luco, ya está. ¿Qué quiere que no respire, Gabriel? Ya nos dio lo mejor, Luco, ¿no? Nos dio lo mejor. Por eso, córtele. Luco, córtele. Hay un audio para Macarena. Hay un audio para Macarena, ¿eh? A ver. Macarena, delincuente. No, no, no. No, no, no. No, ¿qué dice? Ya empezó. Temprano. Evelyn, delincuente. No. No, no. A Evelyn también, sí. Macarena, bueno. Hay una pierna de fondo que me imagino que es tu marido o tu novio o tu algo. Es novio. Novio, pero ya convivían, claro. Sí, sí, convivimos hace un año y hace 6 que estamos juntos. ¿Y cómo la llevan? ¿Cómo viene la convivencia? No, bien, re bien. Ahora que ahí te vas a ver un ratito y te preguntamos de vuelta. No, venimos bien, la verdad que. Ahora, la rebuscamos bastante bien, nos divertimos bastante. Qué lindo. Bien. Boludeamos todo el día, básicamente. Somos los dos, profe, así que boludeamos los dos todo el día. ¿Dónde está la chicharra bien. Cuando la necesitamos? Todo delincuente. Claro. Ahí está. Beso, Maca. Bien. ¿Con quién seguimos? Chao, un beso, Maca. Y a mí me preocupa, te digo la verdad, Melina me preocupa que está de espía y no muestra la cara. A mí me molesta, o sea, o se muestra o apaga. Ahí está. Melina. Melina, póngase. Sí, ponga. Ahí está Melina. ¿Escucha? Ahí está Melina. ¿Cómo estás, Melina? Buen día. Todo bien, ustedes los escucho todos los días desde París. Ah, desde París. ¿Cómo está el tema en Francia? ¿Viene medio complicado, no? Porque quisieron habilitar los colegios, tengo entendido, leí acá, y las maestras dijeron, sí, vení vos, viste, nosotros no vamos. Sí, bueno, hay bastante rechazo por parte de los docentes. Macron anunció que estamos en cuarentena hasta el 11 de mayo. Y en principio pareciera que las clases retomarían en ese momento, por lo menos para primaria y secundaria, entiendo, pero bueno, hay bastante rechazo. Bien. ¿Y Maca, de qué trabajas? ¿Por qué vive en París? Soy traductora. Vine acá a hacer un máster hace un año y pico y me quedé trabajando acá. ¿Traductora de francés? Francés, español e inglés. No, Gabriel, de arameo. No, puede ser. No, querido, para. No, vos te tenés que arrepentir. No, Harry, pedí la disculpa. Pedime disculpa. Porque puede ser traductora de inglés a español y labura en Francia. ¿Cuál es el problema? Exactamente, tal cual. Excelente, Jules. ¿Se fue a estudiar eso a Francia? Había estudiado eso en Argentina y vine a hacer otra formación acá. En Argentina estudió. Y ahí fue a ¿cómo estudiar se dice? Canto lírico. ¿Perro de la calle en francés, cómo se dice? No, soy un diccionario. Bueno, igual es bastante sencillo. Te pusiste la gorra, Melina. Te puse la gorra, sí. Perdón. No pasa nada. Meli, ¿podemos ver un segundo las calles de París o no? ¿O está complicado la logística? Lo que pasa es que es medio complicado con los cables. Igual desde mi ventana no se ve nada, vivo en un sexto piso y no se llega a ver la calle. Melina, ¿aplauden a la gente, a los trabajadores de la salud allá en Francia? Sí, a las 8. Le aplaudo al médico. Sí, decirle que es a las 9. Bueno, acá lo hacen a las 8 ahora, pero sí, se aplaude. En todo caso, ¿Hay algún vecino poniendo música desde algún balcón o algo, como pasa acá? Son pasadas gritas. No, por acá la verdad es que bastante poco, así de movida musical no escuché mucho. Estás un poco abajo, ¿no, Melina? ¿Estás un poco deprimida? Sí, ¿qué pasó? No. Es así. Es así, escucho el tono. Sonó la chicharra. Sonó la chicharra, bueno, beso, Melina. Beso. Chao, beso, Meli. Chao, beso. Amigos, ¿con quién seguimos? Bueno, pero pará, después íbamos a hacer la locura. ¿Esta es la oyentes, sección de los oyentes? No, no está, es que ahora. Estos son los que, pero se lo merecen por haber descubierto nadie lo pudo haber escuchado al toque. Por ejemplo, tiene muy buena onda Famica Bolonia, típico, se pone el nombre, se llama Fabricio y Mica, ¿no? Y están en Bolonia, o digo cualquiera, hola. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo así? ¿Cómo es el tema? Vivimos en Bolonia. Excelente, soy un genio. Soy dos años un genio. A estudiar. ¿A estudiar? Estudiamos Management Internacional y una parte de la maestría fue acá en Bolonia. Nos enamoramos de la ciudad y nos quedamos acá a vivir. Yo estoy encerrado desde el 26 de febrero. Sí, hace estamos en 50 cuarentena días. Desde el 26 de febrero. Justo cuando nosotros, yo estaba en el carnaval de Venecia. Así que estoy encerrado desde ese día y ella estuvo con home office, pero hace 30 días está acá en casa ya. ¿Cómo se conocieron? En Buenos Aires, estudiando en... A la facultad. En la licenciatura. Sí. Hace 13 años ya, 12 años. ¿Se aman igual o uno ama más al otro? No, creo que nos amamos igual. No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Pregunta esa? Sí. No, evidentemente es él. Chicos, no se dan cuenta que es él. Ella no lo aguanta más. Ya está la cuenta. Es difícil. Ya no sabemos más qué hacer. Ya limpiamos todos los rincones, cocinamos todas las recetas, cortamos el pasto 60 veces. No hay nada más para hacer. Hay algo que es verdad que los cocineros para mí se pueden llegar a quedar sin laburo. Los cocineros que tipo Narda, que explican por televisión, Harry, te cuento. Porque todo el mundo ya hizo todas las recetas y ya está, y ya lo entienden así. Bueno, pero no quedan bien, ¿eh? Acá sale mucho comprar bolsones de harina de 10 kilos. Tenemos muchos amigos que están comprando bolsones de harina de 10 kilos y se están poniendo a cocinar. Tanto pasta como tortas, como cosas para Pascua, que fue. Acá en Polonia no hay levadura. Ponen carteles en el supermercado, no hay levadura. Ah, es tremendo eso. Acá es verdad, acá se acabaron también un poco, ¿sí? Hay papel higiénico, pero no levadura. Ayer hablé justo con mi familia y me comentó que se estaban quedando sin levadura y sin harina y estamos como, 15 días adelantados. Hace 15 días que nosotros estamos buscando levadura y harina y después en Buenos Aires. Entonces, como estamos 15 días adelantados... Y también estamos viendo cómo están cubriendo la cuarentena y demás, y estamos orgullosos de cómo están bajando la curva. Porque si no, tranquilamente podrían haber sido Italia hace 20 días, con 1.000 muertos por día, pero no. La verdad es que están muy bien. En Bolonia juega Rodrigo Palacio, creo. Sí, ¿no? En Bolonia, sí, claro. Acá es una eminencia Rodrigo Palacios. Emocionante. No, pero hablando en serio, hay algo que quiero plantear acá en la mesa, que es lo siguiente, ¿qué? Ya pueden cortar ustedes si tienen ganas. Un beso. Por favor. Pará, Jules. Trata bien. Jules, está de mal humor. No, estoy de buen humor. No traslades tu mal humor a los oyentes. No, yo lo que digo es esto. Uno va al supermercado y si quieren... ¿Puedo blanquear algo, Gabriel? ¿Puedo blanquear algo? Sí, claro. Estoy tratando de cambiar el fondo que tenía hace 10 minutos. No estoy con piloto automático, estoy distraído, lo quiero blanquear. No me sirvió, lo quiero blanquear, quiero pedir disculpas. Estaba tratando de poner otro fondo y no pude. Sí, ya sé, pero no pude. Así que voy a poner los que están y ya está. Te pido disculpas, es que no estaba... Viste, como que entraron los oyentes, yo estaba sin cambiarme, ¿me entendés? Sí, por favor, que lo blanquees. Sí. Voy a poner este que es mi preferido. Sí, adelante. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué en los supermercados que está faltando harina solo hay harina integral? Si nadie la compra, ¿para qué la siguen haciendo? Es una pregunta que no tengo la respuesta yo. Estoy esperando. No, por ahí la pregunta. Sí, era más para poner el aire, creo. Es muy mala la pregunta. Ok, sí. Te pido. Bien, amigos, seguimos. Vamos con F. Trubián. Trubián tiene cara de estar muy tranquilo, muy relajado. ¿Cómo anda, F. Trubián? ¿Todo bien? Desmutece, F. Trubián, desmutece, es el ABC. Usted lo debería saber. Ahí está, desmutece. Ahí está. ¿Cómo le va, Fabián Trubián? Ahora sí. O Federico, sí. ¿No? ¿Cómo andas, Sandy? Ah, bien, excelente. Estuviste bien, ¿eh? Bien. Rápido. Estuve bien. Además lo cambié, calle. Tiré Fabián y después lo cambié. ¿Cómo andas, Federico? ¿Dónde estás? En casa, laburando. ¿Pero es acá en Argentina? Escuchándolos. En Argentina, sí, así es. Ok. ¿De qué laburo, Fede? Caballito. Trabajo en rubro salud, así que bastante complicado. ¿Estás saliendo de tu casa? No, estoy tratando de no salir, aunque podría, pero prefiero preservarme acá en casita. ¿Pero qué haces en el rubro salud desde tu casa? Manejo toda la parte de abastecimiento, así que estoy medio a las corridas consiguiendo barbijos, guantes, todas las cosas que nos están pidiendo para las cirugías. Pero perdón, ¿vos sos Fede que sos mi amigo o me parece a mí? Soy yo, Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo Fede? ¿Qué soy mi amigo? Estuve en la casa. No, pero pará, no es, amigo, no está bien, no sabe qué es. Pero si estuve llegando en la casa. Te das cuenta. No, es que. ¿Lo tengo que cerrar la espalda? Lo tengo que cerrar la espalda para que me hable. Que no se veían mientras cerraban, se conocen ahora. Pará, Fede y Noé, nos conocimos en un viaje, es mi amigo. Mirá, ven, Jorge. Escuchame, es que no reconocí con anteojos, todo en medio de los oyentes. No, F, Trubián, no reconocí. Me estoy comiendo el sol en el balcón porque no está dentro con una charla de laburo, así que me vine acá escondido. Claro, ya laburo no tiene importante, pero pará, chicos, es mi amigo. Estuve cenando en la casa, os conocimos en un viaje. Vino a comer, en algún lugar, claro, cocina muy bien, con Elenita, sí, cocinó señor. Un risotto. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien? Bien, vos, Andy, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo llegaste al número? Para la reunión. Y lo escuché ayer, me quedé con ganas, pasa que yo lo escucho online, entonces lo escuché tarde, cuando quise entrar ya estaba colapsado, y dije, hoy no me lo voy a perder, así que acá estoy, con el on demand, 6 veces. Me despertaste una pregunta, Andrés, y creo que sí. Trubián me la contesté. ¿En qué momento el arroz con pollo se empezó a llamar risotto? Bueno, mirá, te vi en no hace cocina, falta que le contestes, te vi en el programa de cocina, Gaby, lo tuyo en la cocina, la verdad que deja mucho que desear, ¿eh? La gente no se quejó nada, ¿eh? Inventé un plato, cosa que inventé. Ustedes inventaron. Está muy editado ese programa, me parece. También es cierto. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Harry. Pero, sí. Ahí. Harry, somos fanáticos de Desarmadero. La semana pasada pedimos las empanaditas de osobuco. Ahí está. Son tremendas. Ahí está, Perfecta, las empanadas de osobuco son deliciosas. Un manjar. Se pueden pedir de vuelta las empanadas de osobuco, bien ahí, aguanta. Vamos a pedir. Haga patria. Por supuesto. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Bien? La verdad que la compañía de todas las mañanas es súper, súper importante, ¿eh? Gracias, loco. Muchas gracias. Es más gracias. Importante lo que hace vos igual, ¿eh? Mucho más importante sí. Lo que hace vos. Volví. Que bastante más importante. Volví. Ahí está. ¿Me escuchan? Perdón, sí. Sí, me cortó. Ahí está, volvió todo. Sí. Se a todos nos... Se fuiste de vuelta, ¿no? Bueno, fuiste. Bueno, Fede, abrazo grande, loco, que Andy no está. Sí, la verdad, mi amigo me dejó. Flojo. Te dejó. Igual después llamalo. Debes tener muy el rara esa amistad, muy rara esa amistad. No vamos a hablar de cómo nos conocimos. Pero bueno, estoy esperando su invitación ahora. Ahora cuando vuelva Andy, si quiere la cuenta. No sé. Me imagino que es una historia íntima que no sé si está auto. Volvió Andrés. ¿Qué pasó? ¿Salió? Es que mi conexión está. ¿Te fuiste? Wow. Sí, está la conexión. Oh. Bueno, Fede, abrazo grande. Calle. Abrazo, chicos. Abrazo. Chau. Sí, Harry. Calle, una de las oyentes que está enganchada tiene la respuesta para vos sobre el kilo y el litro. ¿Qué hable? ¿Quién es? Es Milagros. Está por ahí. Me escribió acá por el chat. Hola. Interno de Zoom. ¿Qué haces, Milagros? ¿Cómo andan? Soy licenciada en química acá de Mar del Plata. Ah, perfecto, impecable, lo que necesitábamos. Ahí está. Bueno, chicos, hay algo que se llama la densidad, que es la relación entre masa y volumen. Y la densidad depende de cada sustancia. La del agua, como tu bidón de agua, Calle, es 1. Entonces, como es 1, listo, ya está, así, ahí sí, 1 kilo es 1 litro. Pero si agarramos... ¿Pero por ejemplo con otra sustancia? Con aceite, por ejemplo, aceite de oliva. Aceite es menos, por ejemplo, es 0.8, más o menos. Entonces... Ah. ahí cambia. O si tenés, por ejemplo, plomo. El plomo, un litro va a pesar mucho más que un kilo, ¿ok? O sea que un litro no es un kilo. Tenía razón. La primera oyente. No. Depende de la sustancia puramente. La primera oyente dijo casi todo. No, Gaby, por favor, casi nada. Depende de la sustancia. Es lo que digo yo. Muy bien, Gaby. O sea, nosotros estamos todos de acuerdo. La primera oyente es la que decía algo que estaba mal. Claro. Sí. Depende. Perfecto. Vos estabas perfecto, Harry. Gracias. Ok, la policía de datos. Igual, hola, no, pero. No, bueno, hola. Pero no hay que hablar de la densidad como cualquiera. ¿Qué era, psicóloga la que hablaba de la densidad? Sí, psicóloga. Bueno, yo no hablo de psicología porque no tengo ni idea. No. Esto se está convirtiendo. Esto se está convirtiendo en otra cosa. Sí. Vamos a ir tirando la apertura. Vamos a una cosa, porque ahora viene Cassiari. Le vamos a preguntar a Cassiari si quiere con público o sin público. Si no, después de Cassiari vamos a dar los datos en el momento del francés que va a levantar el viernes, o del francés o de Cassiari. Metemos a todos los oyentes y... Y bueno, y después salgo. Bueno, imagínenselo. Leo, querido. ¿Y qué hacemos con toda esta gente? No, que se queden. Si se quieren quedar, que se queden. Leo, el negro cutrufía se queda, dice. No se va a ningún lado. Dale. Sonido urbano. Muy bien. Tenemos algunas novedades del tránsito. Atención que hay mucha más circulación que otros días. Esto debe ser también porque se están agregando rubros muy de a poco. Pero para los exceptuados les cuento. Atención, porque entre las 11 y las 13, o sea, dentro de un ratito, el ramal Tigre del Tren Mitre va a empezar a circular con servicio limitado hasta Belgrano C por trabajos en la zona de vías. Una vez que finalicen los trabajos, el servicio vuelve a circular de acuerdo al horario de emergencia. Pero entonces tengan en cuenta eso, que de 11 a 13, ramal Mitre, línea Tigre, va a circular, perdón, hasta Belgrano C. Otra cosa que estamos viendo en el tránsito en este momento... que la visibilidad está reducida en la avenida, pero no, ya está... Sí, en tu casa está disminuida la visibilidad, parece. No, en la autopista Buenos Aires La Plata. Era okay. Acá también, sí, señor. Pero no, en principio todo está circulando, lo que sí hay mucha gente en Constitución. ¿Por qué? Porque hoy empezaron a medir la temperatura en Constitución en el acceso a la estación y en la salida. Entonces, claro. Hay unas colas que te están midiendo la temperatura y hace que tenga que esperar mucho la gente exceptuada que se está movilizando en esa estación. Sí, Harry. Aparte, el tema de las colas ahora, si se respeta la distancia, si no se respeta la distancia está mal, pero si se respeta la distancia, vos ves la cola y sentís que es mucho más de lo que realmente es. Porque claro. Capaz que da dos vueltas a la manzana la cola. Sí, de todas maneras va rápido, pero sepan ustedes que en esa zona, igual todos los que están expectados de circular, saben perfectamente lo que les estoy diciendo. Pero por la duda, si justo hoy se te ocurre irte para el lado de Constitución, sabe que ahí vas a tener una demora extra a la diaria. Ustedes. Estoy, Leo. Apropiado para Amigos, mientras escuchamos a los Babacén, los Babasónicos, les cuento que ya está con nosotros Hernán Cassiari y le vamos a hacer la pregunta que depende de eso, si vamos a enganchar a todos los oyentes o no, en base a lo que conteste Hernán Cassiari. Así que lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Buen día, Hernán Cassiari. ¿Cómo le va? Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Por acá todo muy bien, ¿eh? ¿Cómo está Hernán? ¿Bien? ¿Está tranquilo? Bien, ¿está en un buen tranquilo, día? Tranquilo, en casa, pasando una mañana de viernes parecida a las últimas cuatro mañanas de viernes. Ah, mira. Y respecto a tu pregunta, la respuesta es sí, obviamente. Ah, ¿quiere público Cassiari? Pero por supuesto, o sea, si no hubiera público, ¿qué sentido tendría nuestra vida? Amigos, como Cassiari quiere público, quiere decir que quiere ver a 100 oyentes, según Harry eran 1000, pero pudimos darnos cuenta que Harry tira cualquiera porque dijo, no, en el Zoom pago son 1000 y eran 100. Pudimos una vez nos pasó con De Caro, hablaba, decíamos, era un genio, todo lo que dice, cómo sabe, y un día lo chequeamos y no, era cualquiera, con respecto por lo menos una vez. Dijo, sí, Eiffel, se suicidó en la Torre Eiffel. Y ahí dijimos, ¿estás seguro? Venía 13 años hablando y todos, qué genio. Y sigue siendo un genio, pero con veracidades a medias, ¿no? Es lo mismo que vos, Harry, sí. Deféndete, Harry, no, tuti, que es tu especialidad. De ninguna manera. Yo vendo mi dosis de humo, por supuesto, la pueden conseguir en cualquier plataforma, pero en este caso tengo razón, simplemente hay un estatus superior de esta aplicación que te permite meter a 1000 personas. Pues entonces paguemos, hagamos el upgrade entonces, hagámoslo. Ahí está. Paguemos un poco más, que según Harry, con un poquito más, entran 1000 oyentes, que me daría mucha gracia ver a 1000 oyentes en la pantalla. Pero mientras tanto... Son como píxeles, si son 1000 oyentes son píxeles, no se dan cuenta nadie de la cara. Nadie, exacto. Pero bueno, es verdad, pero veo, y podríamos construir casi, como la cara de Cassiari con los oyentes. Bueno, acaba entonces. El público de Cassiari va a saber, Hernán, andar relatando vos. Lo único que le pedimos ahora con el número que vamos a dar es que los que ya estaban y no hablaron pueden volver a engancharse porque es el mismo número, tengo entendido, ¿no? Lo que sí le digo a no, Hernán, no es el mismo. No es, ah, el, no mismo. Es el mismo número, ok. Le digo que entren y se muteen el audio, ¿sí? Es un breve momento nada más que tienen que entrar y poner en silencio, eso es fundamental. Bueno, los que quieran entrar a esta charla, así pueden participar y después desde el Instagram de Perros Calle, @perroscalle, pueden ir viendo lo mismo que vemos todos, lo pueden hacer en el, lo voy cantando tipo bingo, anoten, 870, para verlo a Cassiari, 870, verlo en vivo, no te cobran, no, tampoco te va a llegar nada a tu casa, 870-3991, 3691, ese número de reunión, 870-3991-3691, 870-3991-3691. Después estás en la puerta, te van a pedir un número de contraseña que es 661-444, aceite bueno y barato, 661-444. Bienvenidos a la charla de Cassiari. Chicos, no hay nadie, no vino nadie en mi cumpleaños. Pará, ansiedad. No. Chicos, ahí está, no está escuchando nadie. Ya llegó gente. Hernán. Ya está escuchando. Hernán. Ahí está. Hola, mirá, Hernán, mirá. Uy, entraron. Están entrando, ¿eh? Atención, Harry. Gente desnuda, Crisis. Hola. Con picaste, vaya muteándose. Bienvenidos, perfecto. Vaya muteándose, así nos ordenamos y hablamos todos. Bueno, Hernancito, ¿cómo lo ves esta nueva herramienta? Me gusta cómo va funcionando, la manera en que van entrando. Tengo que maximizar la pantalla para verlos a todos. Es fantástico, ¿eh? Es como verle la cara al oyente, exactamente. Que no. Un día podemos hacer un especial haters, que todos puteen, que todos digan cosas, ¿no? Y le ves la cara, por lo menos que lo digan en la cara, que tengan el programa, es una mierda, vos sos un hijo. Todo lo que hacen los haters, pero que den la cara, ¿no? ¿Te gusta? Excelente, me encanta. Andy, los que no se silencian lo estamos sacando, respeten por favor el reglamento. No, gracias. No, anga, qué duro. Bueno, está bien, los que qué no bueno, se silencian, no, encanta, sí, les cortamos. Me encanta que sea policía en todos los sentidos. Sí, le gusta el poder. Esto es teatro, Cassiari, de silencio absoluto. Excelente. Claro, Hay que mandar el mensaje entonces. Silenciense, no usar el celular, no coman pochoclo. Muy bien. Amigos, ya están todos silenciados. Y estamos para arrancar la charla con Hernán, porque mirá, ya veo 97 participantes, o sea que ya están todos, ya entraron todos. A medida que se va yendo algunos, si quieren vienen unos nuevos, después vamos a hablar con ellos. Pero Hernán, te estamos viendo, ¿cómo estás llevando la cuarentena que cumplimos un mes ya dentro de poco? El lunes creo. Ya tenemos un mes, 29 días de cuarentena. Yo todavía no me estoy dando cuenta tanto de la cuarentena, Sigo estando en unas especies de vacaciones en casa, vacaciones pagas, o sea que está. Hasta ahora estoy bastante bien, lo que sí estoy empezando a notar, muy de a poquito, ciertas crispaciones contextuales. Hay gente que empieza a gritar por la calle, otros que empiezan a gritar desde los balcones de enfrente. Empiezo a notarlo también en redes sociales y eso, pero de puertas para adentro, en casa, está todavía todo normal. Escuché una noticia que me parece alucinante, que las ciudades de Oriente, en donde ya la cuarentena está despejada y la gente empieza a hacer vida normal, en ciudades donde antes de la pandemia había 10 divorcios por día, hay 200 divorcios por día. La gente sale casi exclusivamente a separarse de su pareja. Es fantástico eso. También nos va a pasar, Pero además, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, uno está preparado a vivir en pareja siempre y cuando sea unas pocas horas por día, digamos. No, claro, bueno, esa es la lógica, Calle, esa es la lógica. Nadie hace un compromiso con otro para vivir las 24 horas del día, ni con una pareja, ni con un socio, ni con nadie, ni siquiera con un amigo. Vos tenés un amigo, y está buenísimo tenerlo, vas a jugar al fútbol una vez por semana, lo llamás por teléfono cuando te pasa algo, pero meterlo en tu casa en un sofá las 24 horas del día no es más tu amigo, es un tipo sucio. Es una cosa espantosa, es monotemático, es asqueroso. Bueno, pasa lo mismo con todo, supongo. Muy complicado. Pasa a ser una persona que pone las cosas en el lugar donde vos no querías que estén. Que saca las cosas tuyas del lugar donde estaban y vos sabías. Que te exige que hagas cosas. De hecho, a mí me da la impresión de que muchas personas están conociendo de verdad, por primera vez, a su pareja. Sí, a claro. Su pareja. Claro, y eso, claro, eso genera un montón de nuevas preguntas, de nuevas discusiones. O sea, ¿es realmente la persona con la que quería estar? ¿Una persona que las 24 horas tengo enfrente, le conozco ya de verdad la espalda y el frente? No, es complicado, es muy complicado. Pero metes un porque además también, un tema es también. Un tema es convivir con alguien, pero con, sí, yo laburo todo el día, después me voy acá. Andresito, no estás. Como una coreografía. Es un elipsis. Se corta. Ahora, Hernán, se corta, Andy. Se te corta, no se te escuchó. No se te escuchó. Igual, mientras tanto, decía perdón. Sí. No, bueno, avise, si me corta de vuelta, tengo plan B igual. Te decía que es como un equipo que funciona ensamblado. Es decir, él se va a fútbol, ella va al curso de no sé qué, él se va a no sé dónde. Vamos todos plan juntos, dejámoslo. Podría seguir con la idea. Plan B. Plan B. El plan B, sí, es que sigamos con la idea. Está bien, la idea la entendiste, Hernán. Sí, completamente. Bueno, tenemos una agenda, tenemos un cronograma, tenemos una forma de vivir nuestra vida mediante a calendarios y agendas e incluso a ayudas. La escuela es una ayuda para no estar con el chico todo el día. Cuando todo eso se corta, es muy necesario, primero, obviamente, mantener la calma, pero en el caso de que no se pueda mantener la calma, yo no sé bien cómo funciona. Por eso pero también me imagino que la violencia se extiende en épocas de cuarentena, porque es muy complicado también, me imagino, ¿no? También uno está acostumbrado a hablar estos temas hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno no se banca a la otra persona, cuando uno conoce ciertas cosas que desconocía de la otra persona, pero está bueno también hacer el ejercicio al revés, ¿no? Que es cuando la otra persona no me banca más a mí, la otra persona ya no me soporta, la otra persona me descubre defectos que desconocía de mí y que tal vez yo mismo desconocía de mí, ¿no? Todo ese ejercicio hay que hacerlo también, porque si no, la culpa siempre parece ser del otro. No, es que yo no estaba hablando del tercero, sino en general de la pareja, de los componentes de una pareja o de una familia. Porque también nos podemos encontrar con un tío soltero viviendo con nosotros. todo el día. Que antes se iba al hipódromo 7-8 horas por día y ahora tiene que estar ahí leyendo la Palermo Rosa, pero sin poder apostar, siempre todo el tiempo adentro. Es lo mismo. Dámelo a ese tío, dámelo, ¿eh? No, pero es lo mismo, quiero decir, no, ni siquiera es una pareja. Claro, o sea, yo también descubro de mí cosas que no sabía que tenía solamente por estar las 24 horas adentro de casa. ¿Por ejemplo? Que me encanta, boludo. No sabía que me gustaba tanto. Yo no tenía la menor idea, no tenía la menor idea de que me gustaba tanto este formato de vida en donde no hay que ir a reuniones presenciales, no hay que ir a buscar a tu hija al jardín de infantes, estás todo el día en tu casa en calzoncillo. Yo en este momento no estoy en la radio, estoy en calzoncillo en mi casa, haciendo lo mismo que si estuviera en la radio. ¿Cómo calzoncillo? Recién dijiste algo de las reuniones que las podés tener en tu casa. El otro día leí una nota sobre el burnout de las aplicaciones y de las teleconferencias, y decían que eso tiene un lado B malo, o sea, en tu caso puede ser que te guste, pero tiene un lado B malo, que es que todo el mundo que tiene que reunirse con vos sabe que estás en tu casa y sabe que no tenés otro lugar al que ir. Entonces es mucho más difícil encontrar excusas para no tener reuniones, que cuando tenés que trasladarte a un lugar es mucho más fácil encontrar esas excusas. Pero absolutamente. Mis excusas eran todas hasta hace 2 meses. Estoy viajando, no puedo porque tengo función. Y ahora todo el mundo sabe que estás en tu casa. Hay una cosa espantosa de eso, por lo menos a mí me está pasando un montón, que son los pedidos que te piden un vivo de Instagram, que te piden una entrevista. Sí. Y no puedes decir nada. No puedes decir no, y no puedo solo eso, porque... Y tampoco, ¿sabes lo que no podés, Hernán? Decirle, che, me te corto porque me tengo que ir. Otra. ¿A dónde? No, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Claro. Sí. Entonces, las conversaciones no tienen ningún final hasta que alguno inventa que le están dando mal internet, que es lo que está usando mucho. No, está usando muchísimo eso, sí. No hablo del caso de Andy en este momento, sino que hablo en general. Que uno dice, che, no, y se va haciendo incluso caras para que parezca que te estás congelando. Practiquemos caras de congelamiento, que son buenísimas. Sí, Evelyn. No, quería saber si Cassieri, cómo venía el tema de sueño. Si te venís acostando una hora decente o derrapás un poco. No, cuando tenés hijos chicos, no cambian. O sea, tus horarios siguen siendo los horarios de tus hijos. No. La posibilidad del soltero de cambiar de horario con un hijo de 2 años y medio es imposible. Claro. La vida sigue siendo un acoplado del sueño del hijo. Siempre. Así que en mi caso, posiblemente hagamos un horario un poquito más desfasado. En vez de 10 a 8 de la mañana, será de 12 a 10 de la mañana. Pero no más que eso. No más. Pero Hernán, ¿estimula en vos o en, no sé si habrás hablado con colegas, amigos tuyos, estimula esto la creatividad? A mí me da la sensación que una vez que la pandemia termine vamos a tener 1.500 películas, no solamente en Hollywood, sino en el mundo, ¿no? Gente que se ha puesto a escribir, que ha tenido ideas, libros, películas, un montón de cosas vinculadas con esto. Hay un montón de gente que tenía proyectos de largo aliento, detenidos por la vorágine diaria, que están metiéndose de cabeza en esos proyectos, que es buenísimo porque además te estira el tiempo, te lo alarga, te lo nutre al tiempo. Sé de escritores y de músicos que tenían discos complejos o novelas raras, De mucha concentración, que no estaban pudiendo desarrollar porque la vida diaria se lo impedía, y ahora están metidos en eso. También hay gente que se deprime con estas cosas. Hay gente que se nutre de salir para poder escribir o para poder componer o para poder hacer obras de teatro, escribirlas, etc. O sea, a mí me parece que depende mucho de la personalidad de cada uno. Si esto lo que hace es aplanarte, es ponerte en blanco y negro, o si te dispara creatividad. Me parece que depende de cada uno y que no tiene tanto que ver la pandemia, sino las viejas excusas de toda la vida. Si vos sos hijo de las excusas, la pandemia es una excusa para tirarte en la cama o para ser creativo. Claro, porque vas a encontrar excusas en tu casa también. O sea... Exactamente, en todas partes. Es lo mismo. Si sos experto en la pereza o en poner excusas para no hacer algo, la vas a encontrar en la pandemia, sin la pandemia, en tu casa. Es lo que pasa con el ejercicio. Es lo que pasa con el ejercicio, ¿no? El que le pone pilas y quiere hacerlo, hace, pero vos y yo, lo sumo a Jules, no sé el resto de nuestros compañeros, encontramos la excusa para no hacerlo, siempre, ¿no? Siempre. No estás haciendo ejercicio en tu casa. No. Sí, igual me sumás. No, en casa no, en casa no. Porque tengo la excusa justa. No, claro, había arrancado el gimnasio justo en enero. En marzo pasa esto, listo. Pero puedes hacer en tu casa. Puedes hacer abdominales, puedes caminar. Mira si la hago mal y me hernio. Ay, tenés la excusa. Yo estoy re adentro de esa, pero más que por salud física, por salud mental. O sea, me hace bien parar un rato y hacer algo que no hago en mi vida normal. De hecho, no hago nada de actividad física en general. Lo que más me estoy muriendo de ganas de que me inviten a jugar al fútbol 5. O sea, no, o sea, me estoy desesperando. No soy una persona que hace tanto deporte y me estoy desesperando por jugar al fútbol. Bien. Pero me ayuda mucho la salud mental, parar un rato y hacer algo. Olvídate. Sí, Andrés, ¿estás? Sí, estoy plan B con el celular porque todo el Complex, todo eso se me cayó. Yo creo que es un tema de internet. Después voy a llamar a la gente de Fiverr a ver si podemos llegar a algo, pero de repente se corta todo. Pero bueno, volví acá. ¿Acá se me escucha bien? Perfectamente bien. Bueno, sí, lo único que tenemos, a los que podemos verte, que te estamos viendo en un formato no apaisado, pero eso es lo de menos. Se escucha perfecto. Además, si querés, lo pongo así, mirá. Ah, mejor. Qué genial. Sí, perfecto. Ahí está. Todo se arregla así. Bueno, y lo único, no veo a ningún oyente, a nadie. Te veo a vos porque veo al que habla, nada más que el celular es así, ¿no? Claro, no, tenés una opción para ver Carita. No, pero a todos juntos no va a poder ver nunca. Mejor que veas al que habla. A todos juntos no, pero tenés una opción para ver Caritas. Bien, bien, gracias, Harry. Bien, Hernán, ¿y estás escribiendo en estos días o no? Estoy trabajando. Yo ya hace un tiempo largo que... no le puedo llamar escribir a lo que hago. Adapto cosas, genero proyectos en donde todo el tiempo escribo, pero escribo posiblemente como una forma de anotar ideas y no como antes, de una forma literaria. O sea, adapto un cuento, trato de encontrarle la manera de decirlo en voz alta. Me parece que me cambió el formato directamente, pero no por la pandemia, ¿eh? O sea, mucho tiempo antes me cambió el formato de cómo cuento las cosas. Estoy más encontrando fórmulas más parecidas a contar en voz alta que a escribir, pero bueno, sigue siendo un elemento creativo, me imagino. Pero es un momento para reinventarse también, mucha gente lo está haciendo, es un momento para tratar de adaptarse, ver qué sale. El primer momento yo creo que fue un shock para todos, pero después creo que es un momento de oportunidades donde cada uno tiene que ver cómo se puede reinventar, qué puede lograr, qué puede no, cosas que sí hay que renunciar seguramente. Y después mucha gente que lo sufre económicamente, obviamente. Si vos tenías un restaurante, es más difícil reinventarse que si vos sos escritor. Pero igual todos tuvimos que renunciar a algo. Yo creo que es aleatorio, obviamente, por esto que te digo, tenés un negocio en la calle, es complicado, pero está bueno saber que todos nos bajamos de algo, me parece, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que la vida nos pega volantazos de manera individual permanentemente. O sea, alguien que cierra su negocio de un día para el otro porque lo robaron, otra persona que sufre aquello, la muerte extemporánea de su pareja, todo el mundo recibe un palazo en algún momento. Lo que está pasando ahora es que es un palazo global, es un palazo que se le pega a todo el mundo al mismo tiempo, pero en realidad nuestra capacidad de levantarnos sigue siendo la misma de siempre. Nos podemos levantar, podemos cambiar de rumbo, podemos mirar otra cosa. No me parece que un gran problema sanitario mundial represente en sí mismo una oportunidad. Es una enorme cagada lo que está pasando. No es una oportunidad. Al mismo tiempo, la estamos viviendo y algo tenemos que hacer. Y está buenísimo. Primero, Andrés, espérate. Primero está buenísimo porque me parece que hace un montón de tiempo la mayoría de nosotros no conversaba consigo mismo. Eso es segurísimo. Por la vorágine, por la velocidad, por la cantidad de pestañitas del Chrome, por salir, por entrar, por un montón de cuestiones, por la guita, por el dólar, por lo que sea, había muy poco tiempo para sentarse en un sofá sin demasiado que hacer y preguntarse cosas. Y eso me parece que lo estamos haciendo, para bien o para mal. Me acuerdo que hay un poema de Machado buenísimo que en una parte dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. En el programa tuyo de PH de la otra semana, cuando conectaste con Mujica, Mujica hablaba de eso y en un momento incluso habló de esa estrofa de ese poema. hablar con uno mismo como principio de todo, hacerse amigo de uno, primero que nada. Muchas veces, pero muchas, nos subimos rápido al colectivo o empezamos a hacer muy temprano las cosas con la única excusa de no tener que preguntarnos cosas a nosotros. Y en estos tiempos hay más espacio para preguntarse cosas, y preguntarse cosas y hacerse amigo de uno, a mí me parece que es el principio de cualquier creatividad, de cualquier cambio bueno. Uy, en un momento me parece que me puse medio como místico, pero no es místico lo que estoy diciendo, ¿eh? Es práctico. Pero me parece que va por ahí. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con que la pandemia es una mierda, pero lo que uno haga con esto que pasa, ahí está el cambio donde uno puede ver una oportunidad y crecer, por todo esto que está diciendo, por conocerse, por ver su capacidad de resiliencia, de adaptación, de cosas que no puede cambiar. La gente que es muy controladora, por ejemplo, que se encuentra como más perdida, y esto no puedes controlar, no elegiste nada de lo que está pasando, y nada de lo que vos tenías planificado se va a dar. Pero ¿sabés qué? Ahí es donde yo veo una oportunidad de decir, bueno, ¿qué hago con todo eso? ¿Me frustro nada más o trato de hacer algo? Y hay mucha gente buscando la forma. Nosotros mismos teníamos cosas que estamos tratando de adaptarnos, y había cosas muy copadas, pero te puedes quedar todo el tiempo pensando, pero teníamos esto que no lo vamos a poder hacer. Vos no estás todo el día llorando por los teatros que no podés hacer, que la estabas rompiendo. Ni en pedo, ni en pedo. Le encontraste una solución y te haciendo mejor que antes. Bueno, a eso me refiero. Sí, claro, pero incluso si no ocurriera eso. ¿Cómo te ves mejor que antes en medio de una pandemia? Es raro también. Sí, bueno, pero incluso si no ocurriera eso, porque eso tiene que ver con el orto, con estar más o menos en el sitio adecuado, en el momento correcto, eso no pasa todo el tiempo. Pero aunque no pasara eso, hay un reencuentro interno familiar, o sea, estar las 24 horas con Julieta y con Pipa en casa, también nos hace ver cosas de nosotros mismos, de cómo funcionamos, de cómo funciona un chico de 3 años encerrado todo el día. Hay cosas que se pueden descubrir y que seguro, cuando todo esto termine, nos va a servir como herramienta, como manual de instrucciones en la vida que viene. O sea, estar atentos a eso también está buenísimo. No perderse en esta pesadilla como si fuera un sueño de suspensión y nada más. Podemos quedarnos suspendidos o podemos armar de todo esto un enorme laboratorio personal. A mí me parece que esa es una enorme oportunidad interna, no oportunidad a nivel comercial o industrial. Una pequeña oportunidad interna de decir, bueno, esto es medio como una terapia, donde el psicólogo también es uno, el paciente es uno, y donde de verdad no podés mentir. O sea, no podés caretearla. Es como Gran Hermano. ¿Viste que dicen que en Gran Hermano al segundo día nadie más caretea? Porque si tenés las cámaras prendidas las 24 horas, en 2 días ya no hay cámaras. Bueno, en esto pasa lo mismo. Acá, con tu pareja, con quien estés viviendo, o incluso si estás solo, no la podés caretear. Hace un mes que estamos acá, ¿eh? Hace un mes que estamos metidos cada uno en su propio mundo. Estamos aprendiendo a no caretear. Y si salimos de acá y seguimos sin caretear, vamos a ser mejores personas, porque lo peor que tuvimos hasta ahora es el careteo. Bien, palabras de Hernán Cassiari, escuchada por Veo, no veo las caras ahora, pero están todos escuchándolo. ¿Alguno quiere preguntar o arrancamos con un texto de Hernán? Jules, a mí me encantaría que haya preguntas, ¿eh? Me gustaría que haya alguna pregunta. Sí. De los oyentes. De los oyentes, claro. ¿Decís? Preguntas o conversación o sugerencias o reflexión. El tema es cómo saber quién. Bueno, vamos de a poco. Vamos, hay gente levantando la mano, ¿eh? A ver, dale. A Laureano veo yo. Laureano veo, Hernán. Dale. ¿Cómo va, Hernán? ¿Cómo estás? Me gustó estar acá. yo te quería preguntar, ahora con todo esto de la cuarentena y demás, todo lo que son artistas, que dibujantes, gente que está y demás. Leo, ¿me escuchás? Como que están mucho más conectados con el resto de la gente. ¿Vos sentís que vos le estás haciendo bien a la gente por la respuesta que te dan o por tu actividad en las redes? Yo siento, y me parece que nos pasa a muchísimos de los que tenemos redes sociales o cierta exposición, lo primero que noté es que los mensajes son mucho más largos, son mucho más personales y son mucho más íntimos. Estoy recibiendo una cantidad de mails o de mensajes de Instagram de 3 kilómetros de largo. de gente que tiene más tiempo para conectarse y que incluso más tiempo para pensar y para desarrollar una idea. Eso a mí me complica un poco porque estoy menos capacitado para leer y contestar tantas cosas. Pero sí se nota en esos mensajes que en los trabajos de los cantantes o de los stand-uperos o de los escritores hay como un remanso, hay como una necesidad. Claro, hay un montón de tiempo, hay gente que está todo el día en su casa, que necesita cosas nuevas, y en ese sentido sí, sí, sin duda, se nota, pero lo mismo se nota con el chico que te viene a traer determinado paquete que compras. Yo, o sea, mis propinas son mejores hoy, porque digo, loco, no sabes lo que necesitaba este cable que me estás trayendo, te la estás jugando para traérmelo. O sea, hay un montón de gente que sigue laburando y que me parece que nos está mejorando esta vida rara que tenemos porque nos trae un cable o porque nos cuenta un cuento. Es casi lo mismo en este momento. Bien. Gracias, Laurano. ¿Quién quiere preguntar? Levanten la mano, ¿no, Ernie? O Noelia Maidana, por allá abajo, creo que también quiere preguntar. No sé si la están viendo. No, pero que pregunte. Sí, la vemos. Ahí me desconecté, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Noelia. Bueno, te cuento, yo estoy viviendo sola, esta cuarentena la empecé casi hace 2 meses, por otros temas particularmente, pero sí me di cuenta que ponele el martes va a ser mi cumpleaños, y estuve pasando por muchos días rojos esta semana, ¿no? Entre lo cual, en lo que venís diciendo, ayer escuchaba tu cuento, esto que contabas, y fue como... lo que contaste en PH el otro día, y fue mucha lágrima, más de lo normal, digamos, más allá de que siempre me terminás sensibilizando. Y por otro lado es eso también, de ver mucho más a la gente con más bronca, con más eufóricos, más totalmente desquiciados algunos, y el no saber qué hacer con todo eso. Digamos, es como por un lado intentar estar bien y por el otro lado intentar salir del mundo, digamos, para poder estar bien también, ¿no? A mí me parece que se subraya, Noelia, se subraya lo que ya somos o lo que ya tenemos. Obviamente, me parece que estamos todos en un estado de vulnerabilidad un poquito más alto, y eso te puede llevar a muchos lados. Te puede llevar a escribir más poesía o a cagarte a trompada más con gente. Es lo mismo. O sea, no importa, o sea, es un petardo que va a explotar para algún lado siempre, porque estamos pasando un momento extraño, y ese momento extraño tiene una particularidad alucinante. No sabemos cuándo termina. Me parece que eso es lo más tremendo de este momento extraño. O sea, son esos momentos rarísimos en donde te dicen, mira, estás abajo del agua, pero no sabemos dónde está el nivel del mar, en qué momento vamos a volver a respirar como respirábamos antes. Y eso nos hace poner un poco más ansiosos, más vulnerables, en algunos casos más sensibles, lloramos con una propaganda de shampoo, en otros casos queremos cagar a trompada al vecino de al lado o al que está viviendo con nosotros. O sea, es complicado. Bien, Nora levanta la mano, Nora Fernández, a ver. No, el micrófono. El micrófono. Ahora sí. Ahora sí, no lo encontraba. A mí me pasa que me di cuenta, como decía Hernán, que me doy cuenta, yo vivo sola, y me doy cuenta que la paso muy bien sola, pero esto me llevó a una reflexión de por qué me siento bien sola, y es porque tengo la dinámica de estar sola mucho tiempo. Entonces, no pienso en qué va a pasar mañana, si tengo que salir o no. Yo me he pasado fines de semana enteros en casa, sin salir, pero porque fue una elección personal de decir, no, voy a bajar. Y ahora noto como que todo el mundo tiene la ansiedad de salir. ¿A qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad tenés? ¿Tenés comida? Pero hay personalidades, Nora. Hay personalidades extrovertidas, sociables. Sí, hay gente que no puede vivir adentro de una casa. Que vivió toda la vida escapándose de su casa. Que su casa era un lugar para guardar la ropa y dormir. Claro. Hay otras personas que tienen en la casa su búnker, su embajada personal, y entonces es menos complicado. Pero yo pienso mucho en aquellos que no, en los que están de verdad que se sienten encerrados, que son como gatos encerrados en una jaula. Es muy loco eso, y hay que pensar mucho en eso. Y agradecer quienes tenemos la posibilidad de ser más ermitaños desde antes, agradecerlo en un punto, pero pensar también en el otro. El otro capaz que no está sentadito en su sofá contento. Y no tanto ya por 2 metros cuadrados, por tener o no tener jardín, no. En la misma circunstancia, las cabezas a veces tienen jardín y las cabezas a veces no tienen jardín. Por eso a lo que yo voy es, no hay que pensar tanto el para qué salir, sino tratar de el estar en el hoy, en el, bueno, me voy a hacer un mate, me voy, ¿no? Es como no tratar de proyectar al cuándo va a terminar, y eso te relaja más, me parece a mí. Sí, bueno, pero también, también son consejos, son consejos para aquellos que ya tienen ciertas herramientas. Yo suelo pensar mucho, el otro día pensaba mucho en los adictos, por ejemplo. En los que tienen que ir a buscar la bolsa, siempre la fueron a buscar muy lejos y ahora no pueden ir a buscarla. No juzgándolos, sino poniendo zapatos. Es tremendo. Por ahí tiene permiso, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá. Me parece que sería otra clase de país, ¿no? Sería más un Holanda. Certificado para ir a buscar la merca. No. Hernán, ¿me escuchás? Gracias. Sí, sí. Sí, Andy, se te escucha. Sí, digo, bueno, hoy no tengo mi peor día a nivel conexión, pero por ahí es un empujón que necesitaba alguien que tiene ciertos problemas para decir, claro, bueno, es el momento. Alguien que utiliza, obviamente es un adicto, si es un caso grave, hace cualquier cosa y no le importa si no le importa ni el deber cívico, no es que no le importa, no lo puede controlar, ni claro, la amenaza de que está prohibido ni nada, pero quizá alguno que un caso donde más necesitaba como un empujón, lo puede aprovechar para, bueno, ese momento de quedarme en mi casa, me quedo acá y trato de hacerlo. Sí, yo creo que para los que quieren incluso cosas menos graves o menos extremas, como dejar de fumar o empezar a alimentarse de una forma más sana, estos carpetazos, estos cambios de carátula, son buenísimos para iniciar esos derroteros nuevos, esos cambios. Y a mí me parece que mucha gente también está aprovechando esta circunstancia para hacer una carátula nueva en su carpeta y empezar con buena letra aquello que estaba siendo demasiado desprolijo antes del coronavirus, ¿no? Y eso está buenísimo. Y debe estar pasando mucho también. Sí, algo de eso de que vuelve a empezar como un ciclo, como cuando una dieta que empezás cuando decís vuelvo de viaje y lo hago, cuando algo, es un momento, hay una etapa obligada en la que te colocaron y te permite jugar con esa posibilidad de cambiar algo, de empezar algo o algo así, ¿no? Y después también pienso mucho en la gente que está en una situación de soltería empedernida o habiendo salido de una relación, cómo funciona la nueva manera de levante o de generar contacto físico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Alguien está en esa situación? Yo. Evelyn. A ver, contalo. He tenido una cita por Skype, una sola, porque quería probar, el otro se copó y fue como, bueno, sí, hagámoslo. Es la conversación, no es tan fluida por el tema del delay y sí, falta algo, pero se puede igual. De hecho, yo al final de la charla le dije, ¿chapamos? Y chapamos virtualmente. Yo me acerqué a la cámara y decíamos que nos besábamos. Fue divertido. Y después... ¿Con lengua? Claro, por supuesto. Somos adultos. Y, no se dice con lengua, se dice en HD. Porque es como... Claro. A todo esto yo me arreglé y él también se arregló como si fuéramos a tener una cita... Fuéramos a comer a algún lugar, yo me maquillé, él también estaba con camisita, fue muy gracioso. Y después mucha charla... La verdad es que hablas con la gente de cualquier cosa. Después hay conversaciones que se ponen quizás un poco más picantes que otras, pero no mucho más. Es así se maneja. ¿Y qué pasa cuando, pregunto porque hay 100 personas conectadas y debe haber alguno que haya pasado por esta circunstancia, qué pasa cuando eso trasciende? O sea, seguís hablando, tenés 3 charlas por Skype, está funcionando bien. Uno vive a 4 cuadras del otro, por ejemplo. Después, ¿el encuentro ocurre? O sea, ¿se puede? ¿Está todo bien? ¿Se ponen de acuerdo y dicen, che, está todo bien, hace 14 días que estoy en casa, no tengo nada, soy sano? ¿Hay encuentros? ¿Cómo funciona esa parte? Yo no sé si hay alguien más. No tuve la suerte de las personas con las que hablé estuvieran tan cerca. Me hubiese encantado. La verdad que no me hubiese venido mal. Pero lo hubieras hecho en ese caso. Yo creo que sí. Si él estaba encerrado como yo hace tiempo, creo que sí, Acá hay entonces está todo bien, está todo bien. Nora por eso hay tanta gente caminando, andando por la calle, ¿eh? Porque están yendo a coger de una casa a otra. No, por eso hay gente en la calle. ¿Qué dice? Yo creo que está pasando eso. ¿Puedo decir que la gente está yendo como con una bolsa, como que va al chino? Y van como al chino, claro, se ponen una bolsita del coto, se van y se van a culiar con alguien a tres cuadras. Se llevan al perro. Sí, se llevan al perro. Con el perro. Fantástico, no, porque de verdad tiene que estar pasando esto, no podemos estar todos encerrados. O sea, el que está con pareja todo bien, pero el que no tiene que salir. Tendrá que estar hablando Alberto Fernández de ¿se puede salir a coger? ¿Se puede salir a coger? Se tiene que poder salir. Sí, vos sabés que, vos sabés que hay algo de lo que decís. Debería hablar el presidente, porque él habla de que es muy importante la televisión, porque hay que entretener a la gente. Y tener sexo en un punto también es entretener a la gente, pero bueno, está el tema del sexo virtual, debería hablar en la lógica. Sí, hay dos temas importantes. Yo entiendo que claro, el gobierno habla de cosas importantísimas todo el tiempo, pero hay dos temas que es ¿cómo hacemos para que un chico de 12 años no enloquezca, para empezar, y cómo hacemos para coger? Son dos temas que debería hablar Larreta con Kicillof al lado y con Alberto Fernández al medio. Y señores, bueno, hola de Cadena Nacional, hoy vamos a hablar de cómo hacemos para coger y para que un chico de 12 años no empiece a caminar por las paredes. Son dos temas importantísimos. ¿Podés parar de decir la palabra coger, por favor? Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿podés parar de decir la palabra chico de 12 años? No, que la diga, que la diga. No, está bien, son las 11 de la mañana, están los chicos en la casa, me parece bien que usemos un lenguaje un poquito más adecuado. Es verdad, no siempre están todos los chicos en la casa, eso es cierto, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta de verdad. Hay que decir, juntar los pelos, hay que decir para que no entiendan. Pero, Hernán... No, tampoco. Lindo. Si hay una manera de contagiarse es justamente bueno, chapando, besándose, acercándose, hablándose al oído. Sí. Es justamente la manera de contagio por excelencia, podría decir. Bueno, pero qué fácil, pero mucho... vos estás en pareja con Caro, del resto de las personas, ¿qué hago? Yo no chapo más hasta el año que viene. ¿Qué se supone? Dame una solución, Cayetano. Bueno, la masturbación es una solución que está a mano. Sí, pero un beso. Te hice un chistazo. No me voy a reír. Pero escúchame, hablando en serio, hay gente que no puede ir a trabajar y que lo necesita. Y no se puede habilitar. Y suponete que es mayor o en todo caso la misma necesidad que tener sexo. Es imposible que se habilite una cosa así. Tal vez, qué sé yo, sexo en el edificio podría ser. Puede decir, no sé, el cuarto y el del octavo están solos y calientes. Bueno, dale, puede ser en el edificio, bueno, pero no puedes recorrerte la ciudad. Se puede pegar un cartelito en el ascensor, calle. Como, hola, soy el del sexto C, estoy soltero, digo, si alguien tiene ganas. Ahí va. Bueno, está buenísimo. Bueno, es mejor eso que rajar a un médico del edificio, ¿no? Pero eso está buenísimo. Vivo en esta cuadra, dentro de los 500 metros, acepto mensajes en WhatsApp a tal número. O sea, tengo tantos años. Es como las viejas revistas de relaciones personales, pero pegadas en carteles de los árboles. Hubo horario en el supermercado para solteros y solteras, ¿no? Entonces voy a decir, estaría buenísimo eso también. De 5 de la tarde a 7 de la tarde solo van solteros y solteras en el barrio. Entonces ya todos los que están ahí. Claro, sí, señor. Harry, vos no aplaudas porque vos no podés ir. Espérate. Te digo, a mí me gusta eso que dice Cayetano, porque viste que, por ejemplo, se hablaba de que si alguien iba a ir a correr, tiene que ser antes de las 8 de la mañana o después de las 9 de la noche. Entonces vos podés empezar a hacer como, che, los runners antes de las 7 de la mañana o después de las 9 de la noche. Los solteros de 5 a 7 de la tarde, que salgan solo los solteros. Los que quieren aire, tal cosa. Y empezás a separar todo como si fuera un on demand, menos los que van a chorear que no tengan horario. Tratemos de evitarlo, ¿no? No, los que van a chorear tienen las 24 horas porque necesitamos sorpresas. Necesitamos sorpresas. No, claro. Pero era bueno usar las 9, porque ponele, ya sabes que cuando escuchás el aplauso de los médicos, si no levantaste nada hasta ahí, tenés que volver a tu casa, digamos. Excelente. ¿Sabes? ¿Puedo decir una cosa con respecto a esto de la soltería? Y el otro día salí con mis perros, que es como una, aparte de ir a comprar cada tanto, mi única salida, y fui al kiosco, pasé a comprar unas golosinas, y el chico que me atendió tenía barbijo, yo también, y solo por las miradas pude detectar como una ondilla. Ahí algo pasó. Y me fui como, me fui contenta. Digo, solamente. Yo creo que estás, Evelyn, yo creo que estás caliente y. Está re caliente, y todo, sí, todo lo que te pasa te remite a que te miran con ganas. Sí, para mí fue así. Déjenme pensarlo. Te voy a decir algo. Eso también es preocupante, porque dos personas que se encuentran y decís la verdad, vos le decís a otro, estoy muy caliente. El otro se saca el termómetro y te mide la temperatura porque ahora 37.5, por ejemplo, ya sos caso sospechoso de coronavirus. Entonces, claro, no, todo cambió, nada va a ser como antes. Totalmente. Escuchame, maravilloso. Con el termómetro, Paquito. Te voy a decir algo. Vamos, si quieren, a una canción, si les parece, un poquito un tema para descomprimir. Yo no veo todas las caras, estoy medio limitado, pero... Después de la tanda, Hernán lo lee. Así separamos un poco, ¿le parece? Dale, buenísimo. Excelente. O tema, no sé si con tanda o tema solo. Amigos, vamos, dale. Querido, antes de empezar a leer el cuento, les quiero avisar que durante todo el tiempo que dure mi sección y hasta el final de Perros de la Calle... Los que me pidan por mensaje directo de Instagram un 50% para mañana sábado, lo van a tener. Mañana sábado hago un streaming de lectura de cuentos en directo con cena incluida. O sea, el 50% significa, primero que nada, que pagan 400 pesos y reciben una cena de 600. O sea que, aunque sea, agárrenlo como... Pará, y se de una manera... Hernán, son 500. Saco 100. Claro. Hernán, la mitad, el 50% de 600 es 300, Hernán. No, estarías entendiendo. La entrada cuesta 800. El 50% es 400 y recibís una cena por 600. O sea que, aunque no me escuches, está ganando 400. O sea, en este momento estamos en Casiari, @Casiari en Instagram, regalando casi 200 pesos para la cena de mañana. Así que atentos a eso. Dicho esto, voy a leer un cuento. Hay una, entre las 100 personas que están escuchándonos y viéndonos por Zoom, hay una chica que se llama Guada que está fumando porro. Yo quiero decir eso nada más. Listo, ahora sí. Confirmo. Confirmamos, ¿no? Sí. Mi viejo, Roberto Casiari, fue la persona más tímida que conocí en el mundo. Supongo que su principal objetivo en la vida fue el de pasar desapercibido, no llamar la atención, evitar cualquier excentricidad. Seguramente por esa personalidad felina y ausente de mi padre, yo de chico me comporté muy perruno cada vez que le aparecía, muy atento a conocer sus secretos, a buscar más allá de sus palabras y de sus gestos, a hurgar. Desde muy chiquito me acostumbré a revisar los bolsillos de su pantalón colgado, los dobles fondos de la guantera del auto y, sobre todo, el único cajón con llave de su escritorio, el segundo cajón de la derecha. Me obsesionaba ese cajón. Roberto abría y cerraba ese cajón todo el tiempo, pero nunca lo dejaba sin llave cuando se iba. Una mañana de domingo me encontré solo en casa y descubrí en otra habitación una llave. Me di cuenta enseguida de que era la llave del segundo cajón de mi papá. Yo tenía 8 años ese domingo. Y abrí el cajón. Adentro me encontré un montón de cosas interesantes, pero un montón de cosas. Un cronómetro de carreras de regularidad, un fajo de billetes de 100 pesos, ordenados del modo bancario, 2 de las mejores lapiceras que había visto en mi vida, su antigua libreta de enrolamiento con la foto de la conscripción, y al fondo, envueltas en papel madera, me encontré una colección de 6 revistas en otro idioma, llenas de fotos de mujeres desnudas y de hombres desnudos haciendo acrobacias, o lo que a mí a los 8 años me parecía que eran acrobacias. De todos esos tesoros, me hubiera gustado quedarme con el cronómetro o con una de las lapiceras, pero entendí que mi papá descubriría las ausencias. Solamente había un cronómetro y 2 lapiceras. En cambio, los billetes y las revistas sí eran muchas. Me llevé entonces 3 billetes y 2 revistas para que no se notara la ausencia. Acomodé el resto como si nadie hubiera pasado por ahí, coloqué el primer cajón y me fui a mi cuarto con el botín escondido abajo de la camiseta. Yo en ese momento no me di cuenta, pero ahora lo sé con seguridad. Eran revistas europeas pornográficas traídas a la Argentina de contrabando por algún amigo sibarita de mi papá. En 1979, en plena dictadura conservadora, no se vendía esa clase de porno en los kioscos. No eran desnudos estéticos, quiero decir, como los que aparecían en el país en esos años. Era una colección brutal de sexo explícito, interracial, con tríos, con accesorios. Yo pasaba las hojas con extrañeza y con pudor, sin excitación, pero tampoco con asco. Me llamaban mucho la atención dos cosas: las protuberancias físicas de los adultos llenas de pelos y las letras A con dos puntitos en los textos. Eran revistas danesas. A la mañana siguiente me fui al colegio con las revistas y los 300 pesos. En el primer recreo me compré más sándwiches de los que un gordo de 8 años podría comer en toda su vida escolar. En el segundo recreo le mostré las revistas a Juanjo Bugarín, mi compañerito de banco, que me declaró automáticamente el mejor amigo del mundo. En virtud de esa amistad, le regalé a Juanjo Bugarín una de las revistas. Cuando llegué a casa, todo estaba en orden y me sentí aliviado. La tarde pasó lenta, sin novedades, y a la noche me había olvidado por completo de la culpa y del pecado. En medio de la cena sonó el teléfono. Lo atendió mi mamá. Del otro lado del tubo escuché nítidos los gritos de la madre de Bugarín. Los ojos de Chichita se hicieron cada vez más grandes, vidriosos, horribles. Había algo raro en la mirada de mi mamá, algo nuevo que al principio no descubrí. Ahora lo sé, porque entiendo la historia desde la perspectiva matrimonial. Esa mirada no era para mí, era para mi papá. «Te voy a hacer pasar la vergüenza del siglo por pelotudo», gritó Chichita cuando colgó el teléfono. «Vas a ir ahora mismo a tocar el timbre a lo de Bugarín y vas a pedirle que te devuelva esa revista de mierda». ¡Qué maravilla la infancia! Aquella noche pensé que esa frase, que ese castigo era para mí. Pero no me estaba hablando a mí, mi mamá. Y cuando Chichita dijo «¡Y vos, idiota, lo vas a acompañar!», pensé que se lo decía a mi papá. Salimos a la calle con Roberto. La casa de los Bugarín quedaba a 2 cuadras de la mía. Pasadas las 10 de la noche, caminé con mi padre esos 200 metros en silencio. Nunca supe que el humillado no era yo, que el castigo lo imponía la esposa al marido y no la madre al hijo, y que quien cumplía ese castigo en silencio era un señor de casi 40 años, de Mercedes, que la vergüenza era para un hombre que vivía su vida serena de gestor impositivo en un pueblo donde todo el mundo se conoce y trata de ser invisible. Yo lo conocí mucho a mi papá, dentro de lo poco que él se dejaba conocer, y puedo asegurar ahora que soy más grande que él esa noche, que su vergüenza fue infinita. Mi padre tuvo que tocar timbre en la casa de otra gente tarde a la noche. Me acuerdo perfectamente de lo que le costó hablar, saludar, pedir disculpas. Salió a atendernos la madre de mi compañero, muy seria, por la puerta del garage. Le dio a mi papá la revista en una bolsa de papel azul, con gesto ofendido. Roberto saludó a la mujer, ella no le devolvió el saludo. La puerta del garage se cerró y los Bugarín retomaron su vida. Nosotros volvimos a casa en una segunda caminata igual de oscura y silenciosa que la primera. Jamás hablamos con Roberto de este asunto. Yo me olvidé todo, imagino, la semana siguiente, pero él no, estoy seguro. Para mí no fue importante la anécdota de las revistas pornográficas, ni siquiera habría regresado a la superficie de mi memoria. Entre lo que volvió a mi memoria aquella noche mercedina, hay un detalle que yo no recordaba y que ahora me emociona. Roberto y yo hicimos las 2 caminatas, la de ida y la de vuelta, agarrados de la mano. Yo siempre había estado seguro de que él me llevaba de la mano a mí. Hoy sé que yo lo llevaba de la mano a él. Bien. Mira, para que no sé por qué. Qué bueno. Qué bueno con aplausos de gente. Qué bueno con aplausos de gente. Me encantó. Pero está bien solo. Para desmutearse todos para aplaudir, ¿no? Es lo que te iba a decir. Para que sientas el aplauso de la gente, que se desmuteen, te aplaudan y con esto terminamos la sección. Ahí va, dale. ¡Oh! Aplauso de mucho tiempo. Excelente. Bueno, gracias, muy grande. Maravilloso. Genio. Muchas gracias. Petro. Dani. Bufarrón. ¿Cómo? Caca. Cassiari, delincuente. Bueno, amigos, y siendo las 11:30, para mí muy temprano para las noticias, pero bueno, vamos a ver si hablamos con nuestra compañera Noelia Barral Grigera para ver un poco todo lo que está sucediendo, que pasan muchas cosas, ¿eh? ¿No? En este país no relajamos nunca. ¿Cómo estás, Noe? Buen día. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, bien, Noe. Los veo con unos fondos medio raros. Está bien, me parece bien, para ponerle un poco de onda a la pandemia. Hay que ponerle onda, sí. Un poquito. Che, ayer finalmente presentó el gobierno su propuesta, no sé si pudieron ver las fotos, está ahí Horacio Rodríguez Larreta con barbijo al lado de Alberto Fernández y del otro lado está la vicepresidenta, presentando la propuesta para los bonistas, una propuesta que la verdad que es muy ambiciosa, que se entiende solamente en este contexto de pandemia global. Al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, nadie creía que la quita propuesta iba a ser del 62% de los intereses de la deuda. Esa es la propuesta que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, y estar 3 años sin pagar y empezar a pagar recién a partir de ese plazo, o sea, serían 3 años de gracia. Hay que decir 2 cosas de esta propuesta. Por un lado, los analistas, los que saben, gente que ha trabajado en el FMI representando a la Argentina, consideran que es una propuesta seria, que está bien, que es lo que correspondía hacer, pero a la vez lo que dicen es ahora se viene una negociación a cara de perro porque ya están diciendo los bonos de los bonistas, los fondos de inversión, ustedes no saben con quién están tratando y se va a ir endureciendo la conversación. Me interesa, más allá de que, por supuesto, vamos a ir siguiendo los detalles de esta negociación porque necesariamente va a influir en nuestro futuro, aunque parezca algo súper lejano, bonistas, deuda externa, todo esto termina teniendo impacto en nuestra economía cotidiana, en nuestros salarios, en los precios, en todo lo que nos va a ir pasando de acá en más. Así que más allá de la propuesta en sí, también me parece interesante hablar de la escena política que planteó el gobierno ayer con los gobernadores, con Larreta sentado al lado del presidente, una escena política con la que Alberto Fernández intentó mostrar que esta propuesta es una propuesta de todas las fuerzas con responsabilidad de gestión en la Argentina, que no es solamente una propuesta del gobierno del Frente de Todos o del Poder Ejecutivo Nacional nada más, y también intentó que los bonistas registren algo que tal vez en gobiernos anteriores o con propuestas de renegociación anteriores no pasaba tanto, que es que ya no van a tener una oposición política a la que acudir para hacer equipo en contra del gobierno de turno y así poder negociar con un poco más de dureza. ¿Por qué? Porque lo tiene a Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales, si no la principal figura del PRO y de Juntos por el Cambio hoy en día, sentado a su lado validando esta propuesta. Es como una forma de decir, chicos, acá adentro no van a encontrar un socio para presionarme a mí para que yo negocie algo un poco más beneficioso para ustedes. Veremos si les sale, al menos la apuesta fue esa. Después veremos si efectivamente les sale, pero sí mostró apoyo opositor y mostró también disposición a negociar, disposición a seguir conversando. Veremos cuál es la respuesta formal de los bonistas. En principio, ya te digo, la respuesta extraoficial y en off the record no fue de gran bienvenida a la oferta, sino que más bien fue un decir, ustedes no saben lo que están haciendo, con quién están negociando. Sí, Calle. No, te quería preguntar respecto a lo que decías recién de Larreta. ¿Larreta toma sus propias decisiones, en este caso de acompañar, o consulta con Macri? Bueno, mira, ahí hay una discusión interna muy grande, tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio, que es la unión de PRO, el radicalismo y la coalición cívica. porque por un lado están quienes quieren endurecer más la postura, las críticas frente al gobierno y frente a lo que hace el gobierno, y ahí lo tenés a Macri, lo tenés a Pichetto, la tenés a Patricia Bullrich, y por otro lado está Larreta, está Jorge Macri que gobierna en Vicente López, están, bueno, en Juntos por el Cambio tenés al resto de los gobernadores, que dicen, che, nosotros estamos coordinando acciones, tenemos que estar en sintonía con el gobierno nacional, porque necesitamos estar en sintonía con el gobierno nacional para enfrentar este momento, y hay una tensión interna. De hecho, tuvieron una reunión hace algunos días, una reunión por supuesto virtual, vía Zoom, el domingo pasado, que demoró mucho en salir el comunicado, justamente porque no se ponían de acuerdo en el nivel de dureza de crítica frente al gobierno nacional. Así que, para responder a tu pregunta, Larreta toma las decisiones él solo, no es que consulta con Macri, pero cuando va a la discusión interna de su partido, tiene sí que intentar explicar y a la vez poner en equilibrio un poco la intención de Macri, la intención de Bullrich, de Pichetto, de ser más críticos, y su propia intención de poder gobernar y poder consensuar acciones, no solo con Alberto Fernández, sino también con Axel Kicillof. Gaby, creo que levantabas la mano. No. Andy. Yo. Perdón, es que es muy son conferencias de prensa, no voy a agarrar porque levantamos la mano. Hay algo que tampoco puede hacer tanto, porque frente a los bonistas, todo, ¿qué se va a oponer cualquiera del gobierno de Macri? Primero, situación de pandemia, que no es una situación para estar en la oposición. Pero segundo, es una deuda contraída, en parte, es verdad que hay parte de Scioli, parte de bla, bla, pero hay muchos de los últimos 4 años que ¿qué pueden decir? No se pueden quejar de nada, es un bardo que heredado de varias cosas, pero no, los últimos 4 años sin duda no ayudó. Entonces, salvo que algunos sean acreedores. Bueno, ahí sí, ahí aparece un conflicto de intereses, pero sí, coincido con vos, Andrés, moralmente, digamos, quedan de alguna manera inhabilitados a hablar en favor de los bonistas o a intentar interceder políticamente o presionar políticamente en favor de los bonistas. De todas formas, no me parece mala señal mostrar que hay respaldo de la oposición gobernante a la propuesta. Veremos después si esto a los bonistas, no, o sea, si les incide o no. Capaz dicen, no me importa nada, igual vamos a la guerra. Pero en principio el mensaje de ayer fue bueno. Les quiero contar otra cosa, porque ayer hablábamos de Axel Kicillof y se terminó haciendo el estudio ayer de coronavirus, sí. Se hizo el análisis ante el temor de haber estado en un lugar con trabajadores de la salud que dieron positivo, bueno, dio negativo su análisis, pero no deja de ser un dato que uno de los principales gobernadores, si no el principal gobernador de la provincia más grande de la Argentina, se tuvo que hacer el análisis. Harry, sí. Te quería preguntar porque el otro día hablamos con una oyente que es médica, yo después lo escuché de varias bocas de médicos de otras especialidades que no tienen que ver con coronavirus específicamente, que hablan de que hay un montón de enfermedades crónicas que no están siendo consultadas, gente que tiene problemas cardíacos que no se está chequeando, infartos que no hay, que siempre están acostumbrados a atender determinada cantidad de infartos por semana y no está habiendo esos infartos. Quería saber si o la OMS o el Ministerio de Salud o alguien está al tanto de estas cosas, se emite algún tipo de comunicado al respecto, hay alguna campaña para que la gente siga atendiéndose a pesar de la reclusión, etcétera. Bueno, claramente que las enfermedades crónicas se tienen que seguir atendiendo. De hecho, otra cosa de la que tenemos que hablar que está generando mucha polémica es esta decisión del gobierno de la ciudad de que a partir del lunes los mayores de 70 tengan que tener sí o sí un permiso para circular, los que no están exentos. Este permiso para circular, dice la ciudad, no va a ser necesario justamente si estás yendo al médico para atenderte una enfermedad crónica, si estás yendo a vacunarte o si estás yendo al banco a cobrar la jubilación. Para el resto de las cosas sí va a ser necesario. Entiendo que nunca hubo campaña para desalentar tampoco el seguimiento de las enfermedades crónicas. No sé si a ustedes les pasó, yo he recibido varias comunicaciones de la empresa de medicina prepaga que tengo contratada, cancelándome los turnos que por ahí no eran para nada urgentes, pero sí diciendo que si había algo que tenía que hacer, que me comunique con ellos que lo iba a poder hacer. De todas formas, me parece que ahora entramos en una etapa nueva de discusión sobre esto, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que pedirles a los mayores de 70 exclusiva y solamente a ellos un permiso de circulación para ir a comprar al almacén o para ir a comprar a la farmacia. Y me parece un poco mucho, sobre todo hablando de una población a la que muchas veces le cuesta gestionar esos permisos, porque tal vez no son tan duchos con las herramientas digitales o con tener que hacerlo, qué sé yo, llamando a un teléfono. Entonces me parece que nos enfrentamos a una polémica que no sé si va a estar cerrada. Ya habló el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, muy, muy crítico de la decisión. Que no deja de ser en algún punto discriminatoria. Es comprensible que es población de riesgo, que es la población que más se tiene que cuidar, pero no sé si obligándolos o impidiéndoles transitar es la forma, tal vez habría que pensar más en campañas de información, en asistirlos de otra manera, pero no sé si impidiéndoles circular es la forma, ¿no? Bien, Noé, veremos cómo sigue esto. Todos los días hay noticias, nunca buenas por ahora, ¿no? Esa es la cagada. No, a todo esto quería agregar, Andy, discúlpame. ¿Algo bueno? Tírame algo bueno, no. Sunche, me estoy deprimiendo. Ah, me hubieras avisado antes, porque quería hacer más. Te puedo decir algo bueno, los que compraron dólares están felices. Eso es algo bueno para los que compraron dólares. Claro. Bueno, y te pregunto es, el dólar blue en este momento está a 100 pesos, ¿correcto? Sí. El dólar blue se compra en casas de cambio, en cuevas. Sí. Estamos todos guardados en casa. Insólito. ¿Quién está comprando el dólar blue? Pero la cueva es un servicio esencial. No, pero lo estoy preguntando en serio. El dólar blue solo se puede comprar físicamente, en eso estamos de acuerdo. Sí claro. ¿Y quién está comprando en este momento dólar blue para que suba? Mandás una moto, Gabriel, mandás una moto, mandás a... pero en serio, es muy boluda también. Y le decís, che, andá a buscar por ventanilla, cambiame esto, vuelve con los billetes y ya está. Es muy boluda esta pregunta que estoy haciendo, ¿no? No es boluda, pero creo que en parte te la responde Andy. Es cierto, deben estar usando servicio de delivery. Y en parte, por ser operaciones ilegales, ¿sabes la cantidad de cosas que debe haber que nosotros no sabemos de la operatoria del dólar? Claro, Lula? Gabriel, vos para cambiar dólares, ¿sabes cómo salís de tu casa con un perro que compraste, te pediste al vecino del perro? Entras ahí, lo dejás en la puerta. Pero Andy, y te a mí me da la sensación... Esto es sí. Como cuando no se entiende, baja el barril en el mundo y acá aumenta la nafta. Todo es al revés en Argentina. Pero no, a mí no me sorprende en absoluto. A mí me sorprende porque digo, si nadie puede ir a comprar dólares. Y yo tengo una sospecha, la mía, que para mí hay algunos bancos que reciben negocio porque reciben plata del Estado para dar préstamos que no están dando y finalmente lo que hacen es salir a comprar dólares. Para mí, pero no entiendo tanto de economía. Bueno, déjame cerrar con una buena noticia en el medio de todo esto. Dale. De los 2.669 casos que tenemos en la Argentina de contagiados, hay 666 que ya están recuperados, que ya están dados de alta. Es un número importante, así que tengamos en cuenta eso también. Bueno, ¿es un número importante? ¿O es sí, claro. Número? No, bueno. No es que no son importantes recuperarse, pero digo, ¿hace una diferencia o...? Y de esos es un 30%. Claro, y de los 2.000 que quedan, se van a ir recuperando también. No es que van a quedar forever contagiados o van a tener el peor final. Se va a ir acrecentando ese número. Sí, es un número importante y está bueno tenerlo presente también. ¿Qué haces de fin de semana, Noelia, vos? Los sábados es día de limpiar la casa, así que... Yo también. Sí, ¿querés que hagamos un Zoom y cada uno en su ambiente? Yo limpio, no sé. Yo limpio el baño. En el inodoro, ojo que va otro producto, porque hay algo que hay que meter la mano en el agua que nadie quiere, igual sí. son ustedes dos, no pasa nada, y para que no quede medio amarillito ahí abajo del agua, hay que meter la mano con un guante. Está bien. Corto. Yo okay. No hago baños, en la repartija baños le tocó a Nico, yo hago otras cosas, así que... Sospecho mucho de esa repartija, porque te conozco, sospecho mucho de cómo fue la repartija, un no. Sorteo turbio, por algo favor. Raro, vos no querías hacer baño. Por favor, no, claramente que no quería hacer baño, pero además no sé hacer baño, y él sabe hacer baño, entonces también... Yo no sabía... Claro, se aprende. ¿Dónde se aprende a hacer baño? Claro. Por no internet. Hay tutorial. ¿Hay tutoriales? Sí. Ay, yo lo tuve que ver. Te juro que lo tuve que ver. Hay tutoriales de todo, de absolutamente todo. Claro, todo el mundo. Ayer Flor hizo. Ah, me dice, un budín de naranjas. Digo, ¿pero cómo sabes hacer un budín? YouTube, listo, perfecto. Perfecto, excelente. Igual hay algo rico. Poco profesional. El budín está muy rico. Le llevaría, si querés te lo mando con la moto. No tenés huevo. No. Lo que, si nadie dice nada, les cuento algo tremendo que me di cuenta, ¿no? Porque yo no digo nada. Hoy me... Ok. Evelyn, no digas nada, ¿ok? Bárbaro. Lo mismo Jul, lo mismo Noelia, todo. Nada. Hay algo que es increíble que es. Claro, yo estoy con el micrófono, un equipo profesional, que hoy falló, la verdad. Entonces ahora estoy con inalámbrico. Sí, estás haciendo de Cayetano ahora. Te movés, con el teléfono. Sí. Entonces digo, hay algo que es un poco profesional del home office, que es lo que realmente se ve de cómo uno hace el home office. Porque si yo dijera la verdad, estaba haciendo esto. No, Andrés. Sí, no diga nada. Mientras la escuchaba, no, me pareció buenísimo charlando. Entonces digo, la verdad no quiero blanquear con ustedes, no con el oyente, la verdad. Porque me frustré hoy, me fui de ahí. Entonces digo, qué bueno, estoy como charlando con amigos al aire. Y no se hace, eso está mal. Pero es porque hoy me falló, no es porque... Es que uno siente que también puede hacer otras cosas, como usar mejor el tiempo, ¿no? Y mientras charlamos, trabajamos, sí, también retoqué, hacemos de todo otro. Exacto, totalmente. Pero no me gusta, no estoy a favor, porque yo tengo acá armado el estudio, pero como hoy está cerrado, caminé por la casa. En la mitad de casear me di cuenta, estaba caminando, y como estaba con el celular, esto lo quiero blanquear también, yo estaba con el celular. Sí. Siempre estoy, como te digo, conectado acá y tengo una visión, además tengo la compu, entonces estoy bien equipado porque veo cuando están todos los oyentes, no te digo veo los 100, pero en tres hojas los veo. Y en el celular ves uno, entonces en un momento me olvidé, claro, estaba yendo a buscar algo para comer. Andy, me olvidé que había 100 oyentes. 100, te vimos 100 personas, vimos lo que estabas haciendo, nadie te lo quería decir. No. Tapadita de mano hizo, sí. Tapadita de mano. Te vimos todos, Andy, todos, sí. Bueno. Es más, los comentarios eran al costado, no sabes lo hermoso que era el chateo del costado. No, es que claro, te olvidás, ¿por qué te decís? Estoy al aire. O sea, te digo lo que hago acá, por ejemplo, prendo una radio acá y ahí digo, sí, estoy al aire, ¿entendés lo que te digo? Tengo una radiecito para recordar, pero si no, para mí estoy chateando. ¿Qué diferencia hay con esto al Zoom que hago con mi mamá, con el nenita, mientras juega el dominó y lo ve? Es rarísimo esta sensación. Por eso para mí era importante que ande el equipo profesional. Le escribí recién a Cablevisión Fivertel en Twitter, en directo, y no me respondieron. Siempre respondían, pero quizá es parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Pará, tardan un toque en responder, no es instantáneo. No, en Twitter respondían instantáneo. No. Tardan un minuto, uno, dos minutos. No. Pero vos tenés. Ya le di 7 minutos. ¿Tenés internet para mandarle Twitter? Sí, ahora anda. Y capaz que ellos dicen: este me está jodiendo. No, pero. Al pedo en cuarentena. Voto, claro. Voto. Creo que soy ansioso. Es que es muy angustiante. Esto solo me pasa a decir que no pasa nada porque fue la transmisión. Pero solamente, vos lo debés saber como locutora, Evelyn. Me pasó cuando yo me operé las cuerdas vocales en un implante de pelo que me hice, ya que está, dije, me opero las cuerdas vocales. No. Y el momento cuando no podía hablar, era terrible, porque sentía hacer radio y estás mal de la voz, es como, no, te sentí muy mal. Bueno, ¿hiciste radio en esa...? ¿En esas condiciones hiciste radio? ¿Operado? No, antes de operarme hice radio. Se está yendo el del cuarto F de... Ahí va. Siempre. Pero dejó grabado, Evelyn. Dejó su voz grabada con alguna frase. A ver, Zuka. No creo, no sé si todavía están. ¿Cómo era mi Zuka las tiene, Zuka las tiene. Me vuelvo loca. No sé, te va a dar tristeza. Aguanta, me pidan, por favor, que me vaya a mi casa. Zuka pide cámara. Dejate cámara, Zuka. Bueno, entonces, hacer radio con internet y que te ande así es como hacer radio sin voz, es lo que estabas diciendo. Una cagada. Sí, porque imagínate, yo estaba en la mitad, se me cortaba, volvía, hablaba, decía, Leo, me escuchás, salía al aire, porque estaba con Zoom, te expliqué con 100 oyentes. No podía entrar en Zoom porque me decía, esta reunión está completa. O sea, claro. Me dieron mi propia medicina, era terrible, boludo. Sí. Leo, no puedo dejá entrar, de dar el código de la reunión, Andrés, dejá de compartir todo el tiempo el código. Te juro que te voy a mandar la captura de pantalla, se la mandaba a Leo, decía, está llena de reunión, hay 98 ¿Y personas. Sí? Y yo la congelaron. ¿Para qué claro. bien código, boludo? Era terrible. Pero bueno, todo eso pasaba, ¿no? Cayetano, no me ahí tenemos un montón, ¿por qué? Ahí tenemos un audio de WhatsApp que justamente me dicen, no sé si está el de cuando Andy no podía hablar. Andy, a ver. Delincuente. Ah, no, no, era otro. Era otro. No amo ese gente, por Dios. No era. Perdón, me equivoqué. Qué bueno que tener una habilidad, pero que sea muy, muy habilidad. Genial. Necesito saber cómo se llama ese humano. ¿Quién es? ¿Quién es? Es tremendo. Evelyn, tremendo. Delincuente. Además lo hace. Es igual. ¿Qué pasó? ¿Para el mensaje para Noelia también? Noelia, ¿sí? Delincuente. Pero pará, ¿quién es, boludo? ¿Qué es uno de laburo en la radio? Es espectacular. Ay. No, yo apagué el micrófono, Andrés, porque estaba saliendo el auto para que no se escuchara de fondo. Por eso apagué el micrófono, pero ya está. Acá estoy. No, es terrible. Es terrible. Igualmente, nada. Voy a ver cómo resuelvo ahora. Pero yo ya había llamado, la tenés cuando pasa algo muy jodido, que había llamado justo antes de la cuarentena. Por lo mismo, porque en esta habitación se corta. Entonces viene, ¿viste cuando no se puede resolver algo? Y te sí. dice, bueno, porque esto es... Y entonces es como, llamaste a alguien, pediste el turno, no sé qué, vino y no te resolvió nada. Eso me frustra más. No sé si les pasa. Sí, ha pasado. Igual, el otro día estuve una hora para comunicarme con el videollamada con el de lavavajilla. Una hora, sí. Me hizo sacar todo, desarmé la canilla, todo. Poné, te conté, poné el agua, pero poné cuántos en 10 segundos a ver si se llena, a ver si. Listo. Y entonces no se puede hacer nada hasta después de la cuarentena. Además, ¿cuándo lo compraste? Hace un año y medio. Ah, entonces tampoco tiene garantía. O sea, si quieres llamar a tu técnico, no sé, oficial, es lo mismo, pero está en garantía. ¿Y para qué mierda me hiciste mostrarte como un tarado, usarme toda la manguera, corrí en la vajilla? Bueno, se cagó de risa. Tranquilo, todo de risa, todo de llamada. De cada 100 que llaman, hay 20 que lo tienen desenchufado. Entonces, por la duda, te dice, a ver, mostrame dónde lo enchufaste. Y así te va buscando, porque es verdad, llama a cada dotario. A mí lo que me pone loco es una hora al teléfono, 40 minutos al teléfono, eso me pone loco. Eso es una falta de respeto, me parece a mí, una falta de respeto total para todo. Yo no tengo esos problemas porque hace un año, cuando me mudé, le dije a mi vecino, che, estos días me comí todos los datos, ¿no me convidás? Internet, claro, pero claro, pues sí. Y nunca más puse internet todavía. ¿Es español? No. Un año, te juro que pues no, sí. Se me pasó el año, pues se sí. pasa rápido. Y cuando pero me quise cuenta estábamos en cuarentena. No, pero ¿estás caliente con vos? ¿Cómo qué? ¿Cómo que decís? ¿Sentís que está caliente con vos, Evelyn? Cerramos. Sí. Le tenés que dar plata a ese señor, porque está pagando él internet. Sí, ya lo sé, pero me da mucha vergüenza decirle. Che, ¿te acordás hace un año que yo te pedí internet y vos me prestaste? Bueno, ¿viste que te anda mal internet y lento? Bueno, tenés que saber algo. Claro. No sé cómo decirlo, ¿cómo lo encaro? Hay que llamarlo. Andrés, llamémoslo. No, comprarle una caja de vino. Si así se lo decís. No me hagas esto. No quiero. Me van a hacer poner guita, chico, no quiero. Cayetano, ¿vos no le regalaste tu clave al vecino? ¿Te lo pidió una vez? Sí. Sí, pero ya me escribió y me dijo, ya está, ya me lo vinieron a arreglar, gracias, y ya no lo usa. Sí, capaz que no te lo usa. O sea, Gil. ¡Gil! ¡Ah, no! No, pero me dijo que no, le creo. ¿Qué te va a decir? No. Yo estoy con exceso de risa. Sí, me gusta. No, no, no. ¿Te va a decir eso, boludo? Ya lo arreglé, listo. Ahora se va a No, ¿sabes lo que puedes hacer? Que es de muy mala persona, pero muy efectivo, es cambiar la clave y ya. Y nos vimos. Si Cayetano sabe cómo cambiar la clave, yo me desnudo en este momento. Pero Evelyn, mirá lo que está escuchando tu vecino ahora. No, no, por eso estoy hablando bajo, para que no. ¿Cuál es? Pero Evelyn, la radio, Evelyn. Evelyn, ¿cuál es la clave? Solo para saber. ¿De la contraseña me estás pidiendo de mi vecino? No, la contraseña no, la red, el nombre de la red. No, tiene el nombre, un nombre genérico. Pero vos te das cuenta que nadie se anima a decir claves que no sirven para una goma, porque nadie sabe dónde vivís, no pasa nada. Hay un secreto. Ya te digo la contraseña, te digo nada más que la red. ¿Quieren que les diga el secreto de las claves? Está por la calle Arribeño, si hay una pared de esquina, toca bocina que queremos escucharlo en lo de Cayetano. Si estás escuchando el programa. 11 de septiembre, 11 de septiembre y congreso, toquen bocina, se escucha al aire. Es de verdad. Chicos, 11 de septiembre. Sí, vivo ahí. Sí. Ay, lo decís. Y Evelyn no sabía decir la red, boludo, el cosito de la red. De 11 de septiembre, se supone que no hay nadie en la calle igual. Todo este chiste que hacíamos era cuando había mucho tránsito, calle. Claro. No puede tocar nadie. No hay, chicos, no pasa nada. Si quieren saber el secreto de la clave, lo que tienen que averiguar es cómo se llama su vecino. Una vez que sepan cómo se llama, averiguan el documento. Una vez que saben el documento, le ponen 014. El número de documento es la clave de internet. Muchísimo. Listo. Gabriel, ¿qué está? ¿Quién estuviste toqueando que tenés esa información? No, a veces cambia el 014, puede ser otra cosa, pero por ahí anda siempre. Es verdad. Es 014 si es femenino y no me acuerdo si es masculino, creo que es. ¿De dónde sacaste eso? Visto. ¿Viste? Ahí está. ¿Escucha la bocina? Sí. Esa persona tiene que volver a su casa. Es buenísimo. No, puede ser un médico. 11 de septiembre entre Congreso y la otra, ¿cómo se llama? La que está del otro lado. Por favor. Manuel Ugarte. ¿Al otro lado del Congreso, Ugarte. Casa Rosada? Pará. No, Ugarte. 11 de septiembre y Ugarte. Una parrilla. Cayetano tiene balcón en alguno de esos edificios. Si estás por la calle, toca bocina fuerte, digamos. Igual te va a haber poca gente por la calle, pero va a haber mucho yendo para tu casa. Ya me están contactando de Cablevisión. Le mando un saludo a Germán, que ahí Harrington hizo la gestión, pero todavía no. No, ahora voy a hablar con él a ver si lo arreglamos. Correcto. Va a tener que entrar un técnico a tu casa, lo cual va a ser un no, momento para, no, para grabar. Sí, para no, grabar. Flor lo limpia, Flor le pasa la bandera. No, el edificio. No, tiene que ser algo del edificio. Ah, ahí puede andar. Pueden dar. Claro, vos tenés con todo el edificio. Pará, que le griten. No, que le griten calle. Si alguno pasa por ahí. Calle, delincuente. Con un balcón también. A ver, hay mensaje para vos, calle. Calle, delincuente. No, bro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No. Estoy... Nunca me voy a cansar de escuchar. A todo esto estamos esperando que Zuka lo encuentre a Andy cuando se quedó medio mudo, pero. Le está tomando un tiempito. No, pero a ver, pero era, la voz era terrible, Evelyn. No sé cómo sufrí. Un día me fui llorando de la radio, los oyentes pidiéndome por favor que me vaya. Fui a tomar algo al único que no existe más. Honduras y. ¿Ah, escuchás? Pará, que le griten calle, que le griten calle. No, pero pasó. Pasó un bondi. Todos los esenciales bondi, bueno. Pasan por tu casa. No sé qué dice Zucca, quedó en heladas. ¿Qué es? Elenita le gusta las heladas. Heladas era quedó en el sistema operativo viejo de reproducción de sonidos al aire, que ya no está más. Lo tiene Rocampo. Zucca, lo tiene. Rocampo lo tiene. Zucca, delincuente. Pero pará, Leo, no lo pongas. Pedí mensaje siempre y decimos hay un mensaje para vos. Escuchá. Va muy rápido. Silencio. Silencio total. El que acaba de gritar calle, que vuelva a gritar, por favor. Sí, algo se escuchó, calle. A ver. Calle. Sigue escuchando. Calle, gritale por la ventana que grite calle. Sí, está por la ventana que grite calle. No, pará, no. Es un papelón eso. Pero pará. Escuchó, ¿eh? Igual está gritando. Demasiada gente ahí. Pará. A ver, grita, vecino. ¿Escuchaste? No, algo de atrás. Lo que pasa es que, claro, es de la otra cuadra. No, yo lo escucho, pero no es mi vecino de al lado. Están gritando de la otra cuadra. Escúchame. Vecino, delincuente, escúchame. Le mando un saludo a Pandiera también, que está escuchando, me está arreglando, me está ayudando con todo esto, lo de Pandiera. Mientras, ¿qué pasó, Anga? Pandiera, delincuente. No. Pero por Dios. Ganó la, avísame que hay un mensaje, por Dios. No, te digo, pará, boludo, está... así. Hay cinco personas distintas gritando calle, esto es un papelón, me da vergüenza. Pero pará, yo no escucho, a ver. Pará. ¿Pero son todos vecinos o gente que pasa por la calle? No sé, ¿el ahora está gritando en calle? El sí, perro grita en calle. Pero no cuenta. A mí sí. No, es muy difícil que se escuche por el teléfono. ¿No sentís que el perro dice calle? Escuchá. ¿Escuchá la bocina? Vos, calle. ¿Ese es para vos? Para vos, sí, la bocina la escucharon. Sí, la bocina sí. Es muy bueno. Ahí está, genial. Está pasando. Andy, te está ayudando en la radio también Harrington con la conexión para que puedas volver. Ah, Harrington. Hay un mensaje para Harrington. Harrington. No lo sé. Delincuente. Pero pará, ¿quién es? La voz de Angarola, no puede ser. No es Angarola. ¿Pero quién es? Es un oyente que está online 24 horas. Ha pedido, sí, la calle 12 de septiembre es un escándalo. Está tocando bocina. Pará. Silencio. Veo pasar la camioneta tocando bocina. Sos vos, el de la camioneta, creo que tiene una remera de River y tiene un barbijo puesto. Ahí se baja de la camioneta, vestido de River. Uy, un auto atrás, pará, también tocando bocina. Boludo, se están acumulando gente en la puerta de mi casa. No parezcas en el balcón, pará, ¿sabes dónde estás, boludo? Pará, ¿no? Ahí están al lado del chino. Yo estoy, le digo a los dos de la camioneta, estoy 20 metros más adelante vivo. Pero estamos en el balcón, ¿para qué querés? ¿Por qué no la dirección al aire? Porque no sabes. Sale si al balcón. Salí del balcón. Sospero. Ahí va a estar el timbre, boludo. Gente, no se puede concentrar en personas en ningún lugar, por favor. Claro, estamos rompiendo. Ahí está, para que te los muestro, míralo. Es un escándalo esto. Que griten. No, Cayetano. Pará, me voy para adentro. Me da miedo, boludo. No, es una vergüenza, calle. Se quiere ir Noelia, chicos. No, Noelia. Pará, tiene huevos. Tiene una docena de huevos. Me está trayendo una docena de huevos. ¿De qué? ¿De Pascua? Desinfectado. Maestro, River. ¿Por qué? River, acá arriba, River. No se puede. No. Te va a matar tu mujer, calle. No te diga dónde vivís. Pará. Una vergüenza. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Para qué hable? ¡Gritá! ¿Map huevo de huevo campo. De campo? Sí, agarra viaje. Agarrá que no se consiguen los huevos, ¿eh? No se consiguen, están en falta los Gracias, huevos. Amigo. Ahí, acá, yo ahora abajo. Lenteja, están en falta. Pará, no puedo bajar ahora. Baja en vivo, si estás con el celular. No podés bajar, callita, hay una pandemia. No sí, puedo bajar, no, me quiere dar huevo. Estás en cuarentena. Y agárrale los huevos. De seguridad. Vos viste lo que es Cayetano. Yo soy un fóbico, me cuesta gracias, mostrar la amigo. Ventana de mi cuarto. Y este dice, no, es insólito. Sin problema, está loco. Insólito. Está loco, Calle. Pará, me dejó una docena de huevos de granja, me dejó, se la dejó al... No, Maple. Si te dejó Maple, eso sí, se cotiza muchísimo eso. Muy bien. ¿Qué son los Maple? ¿Qué son los Maple? Los Maple son de huevo, señor. Escuchá, hay más. Sí. Hay más gente. Para. Calle, esto no está. Siempre hacemos eso con un móvil, ¿no? Donde vivo. Hay una oyente en la esquina. Hay una oyente en la esquina también. Sí. Pero no, Calle, no, vos te vas a levantar del mismo lugar. Vos entendés lo que estás haciendo, ¿no? Sí, pero no es un ladrón. Es un pobre, labura vendiendo huevos. No es un chorro. Claro, pero hay un montón de oyentes escuchando, ¿no? Él, un montón de oyentes. Que, ¿sabes qué? Vamos a tocar el timbre a Calle. Gracias, a amigo. Buena. Gracias. No pasa nada, todo laburante. Lo sabés. Ahora, ¿ustedes querían que yo dé la clave, o sea, del wifi del que estoy colgada con esta situación? Ahí pasa un taxi. Un taxi. Hay imagen. Vamos, taxi. Escuchar la bocina, calle. No. Después de esto se levanta, la cuarentena se levanta, uno ya está, uno se muda después. Pero vos vas a seguir viendo eso. No, yo alquilo, recinto, el mes que viene recinto, pa. Ok. No pasa nada, son laburantes, uno con vendiendo huevo, el otro taxista. Chicos, buena perdón. Chicos, Noelia se tiene que ir, por cosa? Favor, ¿le podemos despedir a Noelia que se tiene que ir? Chicos, sí, primer Noelia, acto. No, ¿Noelia para. Quiere ir o no se quiere quedar pegado? Yo quiero saber esto. Primer acto, dejo de tomar chocolatada. Segundo acto, Cayetano deja de tomar chocolatada. Tercer acto, Noelia deja de tomar chocolatada. ¿Cómo se llama la obra? Abismo. Resindor. Qué cosa, por favor. Gaby, otra vez, delincuente. Delincuente. Chao, Noelia, gracias. Chao, chicos. Mua, los quiero. Buen fin de semana. Amigos, esto es All of Me, John Legend. Hay dos versiones, la del piano común, este remix, y además una que está con la mujer también del piano, con un Instagram en vivo que hizo. Pero bueno, me dice, ¿qué pasó, Leo? Andy, ¿qué pasó, hay un audio de WhatsApp. Hay un audio de WhatsApp, amigos, dale. John Legend, delincuente. No. En fin. Cayetano, ¿cómo viene el tema del rating en tu... ¿Cuántos oyentes has escuchado en tu casa? Oh, pasó un auto más que tocó bocina y ahora se tranquilizó. Se calmó. ¿Querés repetir la dirección para la gente que lo escuchó? Está. Lo que podemos hacer es un día cada uno podemos hacer. No, yo no quiero. Evelyn no da ni cómo se llama la red, ni siquiera la el nombre de la red. Igual te voy a decir una cosa. Me llegó un mensaje de mi vecina Loli, que somos tres en el piso, y me dijo que va a guardar mi secreto para no decirle al otro vecino que le estoy currando internet. Así que, miren, menos mal que no dije la red, chico. No pide nada, cambio, Loli. Tengo un programa, una aplicación. Si quieren, se lo pueden bajar. También es gratis, ¿eh? ¿Cuál? ¿Quieren verlo? Claro. Es para ver cuántos dispositivos hay colgados en tu red, digamos. Vos ves, están los tuyos y si ves que hay alguno que no va es porque te están cagando. ¿Eh? No recomiendo. Sí. Ah, está bueno eso. Sí, claro, sí, yo la tenía, pero me aburrí. Yo creo que la aburrí. Estoy viniendo con yo espectacular y nunca más lo usé. No, porque en realidad no se te engancha nadie. Me bajé mi Argentina, ahora hace mucho que no pruebo, pero probé, no te miento, 11 veces. Tratar de sacarme la foto como me pide para tener el celular, el DNI, el coso, jamás me aprobó. Estoy viendo aplicaciones que no tengo. La cuarentena es un buen momento para borrar aplicaciones que no te sirven, ¿eh? Por ejemplo, tengo la de meditación, jamás lo usé. Nunca, no, literal. Es que la de meditación, si no garpa, no sirve. Claro. Pero garpo, te meten una gratis de 2 minutos y después adiós. Sí, yo lo hice. Aunque parezca mentira, una de las que más usé, Candle HD, que es una vela, la tenés de las primeras que tuvimos. Una vela. Sí. ¿Para qué la usás? Para recitales. Se usa para mucho en recitales. Pará. Creo que ya la podés eliminar, Andrés, ¿eh? Ya está. Yo creo que sí. A ver, ya no existe más. Mirá, ahora me mandó a Facebook. ¿Sí? ¿Qué es? Hijo de puta, se vendieron a Facebook la vela. Lo compró Zuckerberg, la vela. Yo me había bajado una de finanzas personales, la borré, claramente. Evidentemente. ¿De qué? Está sirviendo. ¿Finanzas personales? Sí, que vos te ponés poner cada gasto que haces, lo vas poniendo ahí, y la plata que entra y la que sale. En un momento era tanta la que salía y tampoco la que entraba, que me deprime esta aplicación. No, claro. Acabo de borrar dos aplicaciones, lo bien que me siento borrando, ¿eh? Sí. Me sentís muy bien. Para Booking creo que la voy a tener que guardar. ¿Mejor el teléfono o no tiene sentido? Sí, cuando tenemos más rápido anda, claro. ¿Sí? No sé. Hay muchas aplicaciones que laburan incluso aunque no estén abiertas, recolectan datos, y después hay otras que ocupan mucho espacio y que te liberan el espacio cuando las borras. Te evita tener que estar borrando fotos como Tommy. ¿Y qué? Mito, eso, no está chiquiado. ¿Qué pasó? Creo que tiene Evelyn algo ahora. No, todo viene, igual yo... Sí, creo que viene Evelyn, pero Jimena quiere que meta cosas que no tengo, Jimena, porque, a ver si puedo, porque estoy mal de... Estoy con las manos atadas por internet, pero déjame, igual, si quieren, les tengo algo para comentarles antes de Evelyn. Bueno. Que con Duracell vas a poder darle una mano a quien más lo necesita, ¿eh? Contanos en nuestras redes, @perroscalle y en las de Duracell, @pinturasduracell. ¿A quién le querés dar una mano? Contanos quién necesita pintar su casa, la escuela, el comedor, la salita de primeros auxilios, y junto a Duracell le vamos a dar una mano. El lunes puede salir tu historia al aire. Con Duracell, 10 años para frentes y muros, tu casa va a estar más linda y protegida por mucho más tiempo. Duracell cuenta con la más amplia línea de pinturas para tu casa, látex premium y classic, esmaltes sintéticos, revestimientos texturados y todo lo que puedas necesitar para dejarla como siempre la soñaste, ¿eh? ¿Les parece bien? Excelente, claro. Bien, bien, bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Tengo más igual, quiero más de estas cosas. Si les gusta. Mucho. A mí me gusta. Ah, mirá. Bueno. ¡Ritmo! Mauricio, calla. No, no tengo ritmo porque se me corta. ¿Qué te pasa, Andrés? Pasalo a nafta, Andrés, pasalo a nafta. No soy yo, chicos. ¿Sí? Se me corta todo el tiempo internet. Pero mira, dejá de echarle la culpa a internet que está saliendo bien hace 20 minutos que te estamos escuchando bárbaro. Pero, sí, no, me estás escuchando bárbaro, ¿por qué? Porque estoy con el Movistar. Y en estos días quedarnos en casa necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada, lo que sea que nos haga sentir más cerca, un programa de radio. Si tenés un plan móvil Movistar con factura, puedes activar 10 gigas gratis por mes durante 3 meses. Si sos prepago, tenés gigas gratis para usar en redes sociales con tus packs y multiplicando tu crédito. Hacé todo desde la app Mi Movistar y sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar. Es un camello, Evelyn, el agua que te toma. Tengo mucha sed, no sé qué me pasa. Hay que tomar agua, es chicos, es importante. Uno se olvida. Hay que hidratarte. ¿Qué pasó, Evelyn? Ayer fue el Día de la Voz, me olvidé, así que es un lindo mensaje. Gracias a todos ustedes también. Hay que hidratarse y cada tanto consultar a un foniatra, nunca está de más. Pero bueno, fue ayer, así que ya no nos importa. Hoy les vengo a traer una lista de temas para construir una playa mental y voy a necesitar su colaboración, por supuesto. Excelente. Para generar un clima. Son 5 canciones porque bueno, el encierro es inminente, nos han arrebatado el verano para los que estaban laburando ahí, algún amorcito que pegaste onda con alguien y la estabas laburando y se terminó porque bueno, no nos quedó otra. Acá estoy para traerles un poco de calor a sus hogares. 5 temas. Are you ready for this? Bien. Yeah. Bien, la primera canción que les traigo. Cumple 25 años el disco en el que está este tema. Es de la Zimbabue. Se llama Traición a la Mexicana. Y va llegando a la playa con la heladerita. Ahí. Te digo, calle, no te saques las ojotas porque la arena quema, ¿sabes? Quema. No, este tema me recuerda mucho a mis vacaciones con amigos. Era hit total. Tremendo. A mí me lleva a ese lugar. No sé si está escuchando, yo no lo llego a escuchar. No, yo tampoco. Fondo. No, ninguno de nosotros está. Pero al aire sí. Lo bueno es que Cayetano actúa como si lo estuviera escuchando, eso me gusta. Vos sos un profesional. Me lo sé de memoria. Todos, ¿no? Claro. Ok, sí. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo. Pretendas que yo vuelva a buscarte. Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. No, no te vas a quedar en el bar porque están todos otro tequila. Fui soporte de la Zimbabue. Ay, ay, ay. ¿En serio, Parano de Gordo? ¿Sí? ¿Qué? Muy bueno. ¿Hay registro audiovisual de eso? Yo tenía una banda que se llamaba Ano de Gordo, no sé si la si sabía. Me está jodiendo. No, la verdad, Jules, decirlo, la verdad. Fuimos soportes en un bar en Avenida Dorrego, en una esquina, no me acuerdo cómo se llamaba ese bar. ¿Qué estilo hacías con esa banda? Vergonzoso. Grindcore. Jules, voy al próximo tema. Esto es para el momento en que alguien ya está abriendo una birrita, pega el sol fuerte y te pones la segunda capa de bloqueador. Los Pericos. Bien, un clásico. Runaway. Juanchi lo está escuchando, como siempre. Juanchi tendría que sacarlo, porque el primer día fue, vamos a pasarla todos juntos, estamos genial. Hay que ver cómo está la onda. No, ya está, ya se fue cada uno a su casa, ¿eh? Se fueron todos a su casa, sí. ¿Y cómo? Y puede pasarlo los 14 días de cuarentena. Tienes razón. Pero no se pueden mover. No se está escuchando. Acaba de decirlo, pero... No, yo calculo que si volvés a tu casa, estás a 10 cuadras, podés. No sé, la verdad es que me sorprendes con la pregunta. Sí, chicos, basta, estamos en la playa. En la playa, escuchen. Bueno. Pasa un vendedor ambulante con choclo, helado, pirulines, con pareos, lo que quieras. ¿Sabes que Juanchi se acaba de acordar el pub donde fuimos, Soporte Zimbabue? Se llamaba Gracias Nena, en la Avenida Dorrego. Ahí fue. Qué increíble que se acordó él. Yo no me podía acordar. Voy a pedir que nunca te vayas. Tengo un tema más. Quiero escuchar. Tres temas más, en realidad. Más palabras de amor. Run away. Beso para todos de parte de Juanchi, especialmente a Evelyn, dice. Ay, ya. Ay, qué personalizada. ¿No hay un mensaje para Juanchi? Juanchi. Perdimos a Evelyn. Perdimos a Evelyn. Para se Juanchi. Desmayó. En cualquier momento queremos un mensaje para Juanchi. Sí, pero hay que decir. Evelyn sin Evelyn. Es raro, es como. ¿Viste? Como. Alalalalalong. Esto es Alalalalalong. Dale, con Dele. Esto es Alalalalalong, un clásico. En su momento lo llegaste a odiar, pero con el tiempo lo volvés a disfrutar cuando se te fue de la cabeza, años después. ¿Cómo se llama la banda, Andy? ¿Te acordás de cómo se llama la banda? Inner Circle, papá. Sí, señor. Sí, posta. Señor. ¿Cómo te acordás de ese dato? No sé. Te juro, cuando Gabriel lo primero dijo es, lo primero dije fue, hijo de puta. Y después mi cerebro dijo, Inner Circle. ¿Viste? Sabía que te ibas a acordar. No te... Si te digo una película con cuatro ratas jamaiquino en invierno, ¿qué me decís? Jamaica, Jamaica bajo cero. Bien ahí, viste, tu cerebro sabe lo que tenés ahí guardado. Sí. Qué peliculón. Che, hay que verla de vuelta, hay que hacer un ciclo de esas películas de vuelta. A mí me pone triste esa película porque John Candy murió apenas se filmó. ¿Quién es John Candy? No sabes quién es John Candy. No. Pues un hijo de puta. Bueno, puede ser, pero son dos cosas distintas. No, no. Harry, delincuente. ¿Murió en un accidente de auto, Gaby? No sepa. Gaby, ¿murió en un accidente de auto? No, ¿eh? Pues si, si no era Candy Crush. No, otro más. No, si toma no sé quién es, pero le está faltando el respeto. Le está faltando el respeto. Hoy se murió uno, ¿sabes quién se murió? Hoy se murió el policía de Rambo 1, ¿la tenés? Sí, sí. Brian Dennehy. Brian Dennehy murió hoy. Hoy murió. Brian Dennehy. Sí, señor, 91 años. No me la acuerdo, 80, Rambo 1, 80, es buena, es buena para volver a ver. 81. Es buena para volver a ver, yo no me la acuerdo. Sí, es la mejor. Hace muchos años. Es la mejor por escándalo, sí, es muy buena. Rambo, la 1 es espectacular. La 1 es buenísima. Y la 1 es muy mala. No, la 1 para volver a ver, ¿o no? Sí, después el fin de semana. Pero sí, el fin de semana vi la última Rambo, la del año pasado. ¿Y qué onda tu fin de semana? Malísimo. Amigos, estamos escuchando a No Doubt, también del verano. Saludos a Evelyn. Este es el último tema de la lista de Evelyn. Otro reggae divino de Gwen Stefani. Ya que tengo miedo por Evelyn. Need it all. Tengo miedo que el vecino Evelyn haya escuchado. ¡No! Y le sacó internet. ¿Sabes que la cagamos? Sí. No, ¿sabes que sí? Y parece. No. ¿Sabes qué que problema sí? Ese, ¿eh? O la amiga, la otra vecina que le dijo yo no te voy a cagar, lo primero que hizo fue cagarla. Sí. Che, hay un mensaje de Evelyn. Atención, un mensaje de Evelyn Boto en persona que la perdimos. Primero me perdieron a mí, nadie dijo nada. Después le perdimos al Calle en un momento, nadie dijo nada. Después le perdimos a Evelyn. Hay un día donde, bueno, en fin. Evelyn Boto, un mensaje, a ver. Se me cortó internet, Leo. Bueno. Eso fue lo último que llegamos a de Evelyn Boto. No puedo creer. Lo último, mensaje. Hay un mensaje para Juanchi Baleirón también, a ver. Juanchi, delincuente. Mientras escuchamos Underneath It All y Evelyn, que no la tenemos a Evelyn. Bueno, cosas que pasan. Yo perdí, a mí está difícil, ahí está. Ahí los volví a ver acá. Amigos, nos vamos a dónde, Anguita. Habla vos al aire, Leito. Dale, Fernanda, dale. Dale, dale. Nos vamos, dejamos el tema de No Doubt, nos vamos a una tanda y venimos, dale. Volvió Evelyn Boto, atención, último momento. Volvió Evelyn Boto, Evelyn, fue el vecino, sí. Buen día. Bueno, sí, sí, se enteró. Me parece que se enteró, le llevó la información. No tengo más internet en mi casa. Información de último momento. ¿Cómo me escuchan ahí? No, perfecto, mejor que antes. Bueno, bárbaro. ¿En qué nos quedamos? Ya está, la pusimos. Este me dio turista, Eve. A mí me pasó, viste, estaba hablando con mi amigo, me lo encontré en el Zoom en el momento que hacían y chao. Después fue cuando volví, ya era, ya sabía ido, ya está. Eso es así, el programa sigue avanzando a pesar de nosotros, Eve. Qué tristeza. Bueno, ¿sintieron que estaban en la playa un ratito? ¿Lo pintaron de colores ustedes? La verdad, sí. La verdad. Sí, yo sí. A mí me levantó el ánimo. Me levantó el ánimo. Jules, la verdad es que no quiero la verdad, no me digas la verdad. Ah, bueno, vecino, bueno, vecino, delincuente, chao, vamos a una tanda, ¿a dónde vamos? A donde quiero, vayan a donde quiero. Hoy todo gofe, calle. Si estás en la calle 11 de septiembre, en la esquina de la parrilla, en ¡basta! ¡Basta! Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. Bien, amigos, y como estamos empezando el fin de semana, la verdad, como estamos empezando el fin de semana, y llegó el momento de, relajarnos para lo que puede ser un fin de semana, que dicen que el tiempo va a estar muy lindo, que va a estar ideal para quedarse en tu casa, a limpiar y a cocinar, y quedarte con toda la familia, y no ir a ningún lado y que no venga nadie. Así que prepárense entonces para un gran fin de semana, mientras la gente le sigue tocando bocina, Cayetano. Sí, pero no demos más la dirección, ya está. Ok, Arribeños y Juramento, ¿ok? Ponele. Sí. Bien. Sí. Amigos, Cayetano, a los gritos de su mega departamento en la calle Arribeños, va a presentar al hombre que te va a levantar el fin de semana y que te va a poner música. ¿Quién es Calle? ¿Quién es? ¿Que quién es? Es el hombre que es sinónimo de alegría, sinónimo de felicidad, sinónimo de descontrol, sinónimo de feriado, sinónimo de fin de semana, señores, con ustedes, para arrancar el fin de semana bien arriba, el francés. ¡Vamos! ¡Vamos, francés! ¿Cómo va toda la gente de Perros de la Calle? ¡Sando! ¡Moviendo las cabezas! ¡Se acabó el bajón! Todos nos queremos cortar lo que ustedes saben, pero no. Este es el momento. Un ratito nomás nos vamos a distraer. Le vamos a poner onda. Después de la presentación de Cayetano, con esta canción, que es la cortina, la nueva cortina, se llama Crystal Dolphin. Esto es lo último de Francia. Y acá lo estamos escuchando en Perros de la Calle, Radio Metro, día viernes, que nos vamos a levantar y empecemos ya mismo. Esto es All Time Rock and Roll. Esa. Ahí empezamos con todo. Just take those old records on the shelf. 1978. Si tenés puestos los pantalones, sacátelos, quedate en calzoncillo. Vos no, Gabriel. Ponete las medias. Agarrás un palo de escoba. Te ponés los lentes oscuros. Y vamos a resbalar con este rock and roll clásico, perro. ¡Eso! ¡Viernes, perros! Nos vamos de 1978 y ahora sí, nos vamos al tema, vamos al What is Love, de Hathaway. Escucha. No, ¿esto qué es? Qué hermosa versión. Qué hermosa versión. ¡Oh, cumbia! Sí, yo te mandé eso, te pido disculpas. Eso fue un error. Salió cumbia, salió cumbia. Salió. Bueno. Francés, delincuente. Lo necesitaba porque después de ese error de mandar la versión cumbia de What is Love. Y ahora sí, escuchá, esto es 1992. Saludo al de Kai, que me dejó entrar. Mande mensaje a la gente, por favor. A ver los chicos bailando 5, en la 0, casa. 25. 95-10-15-5-0-25-95-10. Mensaje para el francés. Ahí está Paloma. Y ahora vamos con esta canción. Estamos en los 90. Y vamos a poner, como siempre que decimos, lo tropical. Esto es, escucha, Sandy Po. No hay el internet. Mejor nombre, el Cristal, mejor francés, nombre. Dale, francés. ¡Esta! Ahí arriba todos los chicos bailando, bailando en la casa. Palomita, Elenita, Harry, Paloma. Harry, arriba. Cayetano. Vamos. No. Dale. Vamos, francés, papá. Arriba. Dale, francés. ¿Qué pasó, mamá? Y aunque no sea de los sabrosos del merengue un revoltoso, ahora quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero ¿qué hubo? ¿Qué hubo? La roca, pero no te vuelvas loco, se me parió. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Es hora de bailar. ¡Es hora de bailar, Buenos Aires! ¡Es hora de bailar! ¡Qué lindo esta música para viernes, para levantar este y avisar que estamos en fin de semana! Ya está, no labura más nadie, de verdad. Y los nadie. Hagamos que trabajamos el mediodía, se acabó todo. No labura ni el que labura, francés, no labura ni el que labura. Escúchame, ya este tema tropical, ya fuimos a la playa con Evelyn Boto. Sí. La discoteca después de la playa, ¿viste? Cuando te vas a bailar todo quemado, todo rojo. Bueno, Evelyn, vos sabés bien de esto. Pero ahora vamos a parar esta música y yo quiero que escuche cómo empieza esta canción y cómo. Escucha esto. Esto es. Rey. Ponelo fuerte. Dámese. Lo transformamos en la Z95. Nos fuimos a los 90. Es mi perra. Jules, delincuente. Ahí la voto, al 2020. Grego, Nati Grati Grego. Es Nati Grego, dice, ¿no? Esto me encanta, chicos. Le contamos a los chicos de ahora que este era nuestro reggaetón, digamos. Con eso pintaba Meneo, pintaba la cosa golda. Escucha esta parte como sube, me vuelvo loco. Ya estoy en Ibiza. Ya estoy en, no sé, en Punta Lara, no importa. Dale, francés. Y ahora sí. Escúchame. Bajámelo un poquito. Vamos. Y hagamos silencio porque hay un disclaimer antes de empezar esta canción y escuchemos a gran Machito Ponce que dice. Este documental narra una historia real. Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas. Señores padres, si sus hijos están cerca del televisor, dígales que vengan a ver esta película. Machito Ponce la recomienda. ¡Eso, perritos! ¡San, san, san, san, san, san, san, san! ¡Dale, Jul! Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. ¡Ay, Jul! Que se habla por más de una cosa y de verdad que se hizo para cosa. ¡Dale, Francis! ¡Dale, llegar a la casa bien entrado el día, pa' cuando el sol cae, ella se levanta. Por vampileza, así es Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere, cómo conseguirlo, calle 13. Tiene. Vive de juelga, se pone a la vista para salir en toda la revista. La busca si al ángulo, la René. Samantha, su padre y su madre la crea una santa. Y por la noche no sufren desvelo. Ella le jura que va a ir al cielo. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like to rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha. ¡Me vuelvo loco, machito, te amo! ¡Este acento de donde joraca lo sacaste! Samantha se siente muy especial y quiere subir en la escala social. Bueno, pará, sacame a Machito, que está buenísimo. No sé si es de Catán, déjate romper la bola. Escuchame una cosa. Sí, señor. Escuchame. Lo que viene ahora, yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque esto es el fake del fake de lo trucho. Está en mi top, top, top de lo bizarro. Escuchá. ¡1995! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Viernes, perros! ¿Qué es lo que tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? ¡Muéstrame a mí! ¡Dale, Shul! ¡Bosa! ¡Sa, sa, sa! La super No. Parece el Baiano. Ahí sí. Baiano, señor, el Baiano, pero acá se llama el cubano. Ah, güey. Parece el Baiano. Pongan el cubano con nuestro David Guetta, que es DJ Pero. Solo los 90. Chao cubano, chao, chao, chao. No se lo puede soltar al cubano, ¿eh? Y los mensajes, ¿dónde están? Vamos, la gente llamando. ¿Dónde están? Vamos, arriba, queremos saber este viernes. Se viene un fin de semana hermoso con calorcito, viernes, sábado, domingo espectacular. Jul, no me deja mentir. No, hermoso va a estar. Aguante los balcones, aguante los patios, aguante ahí los jardines, vamos toda la gente arriba. Francés, y el que quiera entrar al Zoom a verte delirar y a bailar, el ID de la reunión es 818-4423-0450 y la contraseña 419778. A bailar con este. Mira, que se vaya enganchando la gente, ahí vamos a pasar de vuelta los números para que puedan entrar en el Zoom y en este boliche que se armó así improvisado con el cubano. ¡Vamos arriba! Y ahora sí, ahí. Así que este tema, te juro, lo pondría en repeat todo el día. Me levanta mucho. Nos vamos. Chao, cubanito. Chao. Y ahora sí. Escucha esto. ¿Qué? 2004. ¿Qué es? Esto te da satisfacción. ¿Qué es, francés? Esto es el Tano, Benny Benassi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. Dale, francés. Satisfaction. Cierren todas las persianas, cierren todo, póngale un toldo al día. Satisfaction. ¡Vamos arriba, perros! ¡Dale, Francés! ¡Dale, Francés! Y empezó a entrar la gente. ¡Aló, loco! ¡Chul! Metro. Mientras entra la gente al Zoom, acá están todos bailando muy cool. Dale, dale. Mucho movimiento de mano para bailar este tema en ese año. Este corito arriba me vuelve loco. Claro, qué lindo. Esto se me lleva. Veranos en Pinamar, veranos en Villa Gesell. Qué locura. San Bernardo. Qué linda época. Un saludo a Bondi, que nos está escuchando. ¡Vamos, Bondi! ¡Vamos, Bondi! ¡Dale, Bondi! ¡Bondi! ¡Bondi J! ¡Sí, señor! ¡Delincuente! Y ahora sí, chicos, voy a poner un favorito de Jul. Con este tema, Jul tiene que romper la pista mañanera de viernes. ¡Ya me dio! ¡Dígame! Día. ¡Vamos! ¡Che! ¡Dale! Yo 2007. Se llama Time of Our Life. Nadie lo sabe, para todos, ¿eh? Nadie. I Know You Want Me. O el tema de, o el tema de Ricky Ford. El himno. El himno de You Know I Want You. I Want You. Chau. Y ahora se escucha esto. Estos son palabras mayores. Hoy no tenemos ni una introducción muy de afanado del bajado de YouTube, ¿viste? Entonces la introducción puede llegar a ser un poco, digamos, choreado el tema. Por eso vamos a aprovechar para contarles. Escucha, ahí viene de a poquito, escucha. Dale, coronavirus. Encontramos el amor, como dijo Rihanna. Calvin Harris. Calvin Harris. Dale, Jun. Dale, Jun. Encontramos el amor en perros, en Radio Metro con toda la gente que está prendida. Francés delincuente, dice la gente en el chat. Delincuente y decadente. Te sigo desde cemento, francés. Arriba que este sábado tenemos el boliche en la discoteca del francés. En el Facebook de Auténticos Decadentes. Hay joda en el Facebook Auténticos Decadentes este sábado de la noche. A partir de la medianoche les aviso que está pasando música. Arroba Gastón Bernardú haciendo quilombo este viernes el perro. Y arriba por segunda vez. Arriba. Vamos. Cuando quieran le decimos chau, Rianita. Chau, Calvin Harris. Chau, Riri. On top of the world. I'm about to lose. ¿Esto qué pasó? La bajaste, Francés, ¿qué pasó? No, yo este tema no era el que yo había elegido, pero me gusta igual. No. El tema que tienes que venir ahora es... Francés, delincuente. Tienes que venir... El tema Horns, H-O-R-N-S. ¿Qué pusiste, Francés? Sonrían que Soledad Carro quiere salir. Yo les cuento lo que me pasó, chicos, yo les puse... Escuchame, yo pedí baila conmigo, pero el tema de Divey, el tema de 2020, me pusieron como la otra vez, el mismo tema. Equivocado, viejo, no puede Atención. Ser. Eso merece que la gente se desmutee a gritar francés delincuente. Sí. Francés delincuente. Delincuente francés, le dijeron. Chicos, pero es al revés. Chicos, por favor, a mí me encanta que me digan, no tengo problema, lo he sido toda la vida. Decadente, con guantes blancos. Chicos, les digo una cosa. poneme ahí, Anga. Poneme el horn radio, Edith. Me ayudo con los chicos. No está, francés, no está. Ya lo buscamos. Poneme el tema astronomía bisetone. Ese sí, dale, ese sí, dale. Poneme ese temita que es uno de los temas. Amigos, no. Nos despedimos con todos estos oyentes que quedaron por acá. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Harry, Jun, Cayetano, con esta el gente. El negro Cutrupia. Con Daniela Conde, con Fernando Chamorro, con Mariano, con el negro Cutrupia, exactamente. Con Julián negro Prieto, Cutrupia. Con Lucas, con González, con Cutrupia más que nada, exactamente. Con Fer, con Maximiliano Palacio, con Rocío Navarida, con Gaspar Gutiérrez. Y con Rubén Reina, que es un fondo nada más, y con Huawei y otras marcas, Lucrecia, que sí. Está chistada, Camis, tú, Lucas Felsini, bueno, y comimos, Angarola. Sí, algo, sí, comimos, gracias a Fire, restaurante de cocina israelí, que nos mandó realmente espectacular. Pueden hacer pedidos. No, sí, pedido del lunes a domingo entre las 2 y las 20 horas por teléfono al 4774-3313 o vía WhatsApp al 11-5404-0800 y si no en Instagram @firebea. Gracias. Gracias, Pilo. Sí. Gracias, amigos. Pueden desmutearse porque les decimos buen fin de semana. Chao a los oyentes. Chao, chao a todos los que están escuchando. Buen fin de semana, jóvenes. Perro. Chao, loco. Gracias. Buen fin de semana. Si quieren seguir más del programa, pueden hacerlo en la puerta de la casa de Cayetano, cuando quieran. No. Chao, boludo de calle. Ahora vamos todos para allá. Volvé a escuchar Perros de la Calle.